Bueno, la estrategia que vamos a seguir con la pantalla es que cuando, ¿quién la va a manejar? Yo. Aquí. Cuando termine de cantar la canción es que ponemos la letra. Correcto. Para entonces empezar a analizar. Pero antes de comenzar con el repertorio, les voy a contar de qué va esta segunda parte. Es una segunda parte que realmente es una unidad independiente, pero tiene algún que otro punto de contacto con la primera. La semana pasada nos concentramos en construir juegos. Ustedes hicieron sus juegos y de esa triada de los juegos había un elemento que era el código, ¿verdad? Y ese código, en el caso de los juegos, es algo que me gusta llamar centro de gravedad. En el caso de los juegos es eso, es el código, es lo que atrae toda la canción. Ahora, ese concepto vamos a traerlo de allá para iniciar una unidad que no tiene en cuanto a temática y a construcción, no tiene nada que ver y tiene puntos de contacto, que es la canción narrativa. La canción narrativa tiene otras leyes, otras reglas, otras leyes que, al igual que los juegos, en el ir y andar y componer y oír y leer, he ido también tratando de conceptualizar, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Para ustedes, ¿qué debe tener una narración? Una historia. Ajá. ¿Estamos de acuerdo en qué es una historia? ¿Y qué debe tener una historia? Personajes. Ajá. Esas son como las tres cosas de los tres elementos básicos, ¿no? De que siempre nos han enseñado en una historia. Ahora, cuando la historia tiene que contarse en el espacio de una canción, que son 2 minutos, 3 minutos, 4, entonces esos elementos están, pero además hay otros, ¿no? Y el centro de gravedad de una historia tiene que ver con un punto de la canción donde hay un cambio cualitativo, hay algo que modifica toda la historia. O sea, ese centro atrae todo. Lo mismo la exposición de los personajes que lo que va a hacer después el desenlace. Y en el caso de una canción, según yo he analizado incluso las propias obras y otras también, no siempre el centro de gravedad está en el mismo punto. El centro de gravedad de una historia es algo que hay que tener muy claro, porque es de lo que va a partir todo. O sea, hacia dónde va a ir todo. Vamos a empezar a ver ejemplos y eso se va a ver más claro. Esto se llama El cometa de Colaberti. Un cocodrilo sonámbulo con su ropa un caperuza, por caminar tan dormido, chocó con una lechuza. Lechuza andaba observando a las estrellas del cielo, cuando al pasar cocodrilo le tumbó los espejuelos. Él siguió de largo, pasito a paso, sin despertar, mas doña lechuza quedó confusa sin pestañear. Ella con miopía la policía fue y le contó: creo que un cometa de cola verde aterrizó. Creo que un cometa de cola verde aterrizó. Si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa, que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, averigua bien. Llegaban bomberos, científicos, periodistas, queriendo hacerle primero al lechuzo. chusa la entrevista. Y cuando más importante creía ser la sabionda, apareció el cocodrilo que volvía de su ronda. Ante tanta gente galantemente sin despertar, recogió los lentes a la lechuza y se fue a acostar. A la despejuelos bajo este cielo ya nunca más. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, aquí hay varias cosas, aquí hay varios elementos. En primer lugar, bueno, debo decirles que me gustaría trabajar hoy dentro de la canción narrativa, dirigida al público infantil, un tipo de canción que trabaja la lógica del absurdo. Porque yo puedo hacer una canción narrativa que cuente algo muy realista. Una niña iba todos los días a la escuela y por el camino se encontró un gato. O sea, y todo eso está en el mundo de lo posible, ¿no? Pero en la lógica del absurdo, uno mezcla lo probable con lo imposible. Y eso es lo que... Es decir, hay elementos de la realidad que me permiten conformar una lógica. Y como hablábamos en el caso de los juegos, yo voy a establecer una convención. Y esa convención es aceptada por el que escucha. Entonces, la imaginación no tiene semáforos. Si yo quiero imaginarme que una dragona se está pintando los labios, no hay un rojo que me dice, no puede ser porque las dragonas no, ¿verdad? Todo está en verde, yo voy. Ahora, si hay un volante, unas riendas, como el caso de los juegos, hay pautas, y la canción narrativa, y especialmente esta que es la lógica del absurdo de la semana, tiene unas pautas. Vamos a empezar a desentrañar. En primer lugar, hay algo. El centro de gravedad de esta canción es un centro atípico. Voy a empezar por aquí, después quizás se vea más claro. El centro de gravedad de esta canción es cuando la lechuza dice, creo que un cometa de cola verde aterrizó, ¿no? Ese es el punto de la canción que atrae toda la canción. Lo mismo lo que precede a esa frase que lo que sucede después. Fíjense que es distinto con el desenlace de la historia, ¿no? Esas son cosas que hay que ir diferenciando. A veces coincide, a veces no. En este caso no. ¿Por qué es el centro de gravedad? Fíjense la preparación. Vayamos a la exposición de la historia. En la exposición, ¿qué se está mostrando? La condición de un personaje que es miope. Es una lechuza que es miope, que está mirando el cielo, ¿no? Está observando las estrellas del cielo. Espejuel, bueno, saben que esto, las gafas, en mi país se dice así. Entonces, hay una segunda condición de otro personaje que es un cocodrilo sonámbulo. Bueno, en este caso al revés, ¿no? Empieza la historia, un cocodrilo sonámbulo con su ropón caperuza por caminar tan dormido chocó con una lechuza. Es decir, las dos condiciones tienen una suerte de complementación, ¿verdad? Hay que pensar en un personaje que tenga una condición que de alguna manera el otro va a modificar. Entonces, claro, si yo construyo la canción pensando en el centro de gravedad, un personaje que, vamos a suponer, yo no recuerdo exactamente qué imagen tenía yo cuando empecé a construir la canción, pero sí estoy segura que partió de esto, de la confusión, el confundir a un cocodrilo con un cometa, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo, bueno, ¿quién pudiera confundir y por qué? Alguien que no ve bien. Y bueno, ¿y por qué no tenía puesto? Se le cayeron. Entonces, desde ese punto empiezo a devolver todo y empiezo a ver qué tengo que crear, cómo tienen que ser esos personajes para que lleguen a ese punto que yo quiero. Entonces, es muy importante pensar en el centro de gravedad siempre para eso, para construir los personajes. Y en eso está lo divertido, en eso puede estar la originalidad, en eso puede estar la lógica del absurdo. Porque fíjense que dentro del absurdo es lógico, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar. Yo quiero llamar la atención, empiezan a suceder cosas que ya lo que hacen es cerrar la historia. Pero en el caso de esta historia, ese es el punto más fuerte, ese es el punto que atrae. Si la canción fuera de esta manera. Me voy a saltar un pedazo de la canción para que vean cómo ese punto de gravedad es importante, ¿no? Un cocodrilo sonámbulo con su ropa un caperuza, por caminar tan dormido chocó con una lechuza. Lechuza andaba observando a las estrellas del cielo, cuando al pasar cocodrilo le tumbó los espejuelos. Él siguió de largo pasito a paso sin despertar, mas doña lechuza quedó confusa sin pestañear. Y ahora me voy a saltar y voy a decir: ante tanta gente galantemente sin despertar, recogió los lentes a la lechuza y se fue a acostar. O sea, si la historia, sí, ¿verdad?, se acabó ahí. Que si yo no hubiera, no existiera ese centro de gravedad, la canción tenía que ir para otro lado. Porque si le tumbó los espejuelos y dormido se los recogió, ya, ¿qué pasó? Nada, ¿no? Esa historia tiene que pensarse de otra manera. Y sin embargo, o sea, entre esos dos puntos, le tumbó los espejuelos y se los recogió, hay este centro de gravedad que es el que crea la confusión, ¿verdad? Es el que crea todo ese rollo, que si vienen los bomberos, que si vienen los periodistas. Y ya esta parte es como una suerte de coda, ¿no? Llamo la atención sobre otra cosa. Esta canción tiene un coro. No necesariamente las canciones narrativas tienen un coro. Ahora, sí deben tener un segmento de la canción más despejado. Más despejado porque el oído pide, el oído, la fluidez pide que haya un momento donde el texto sea más ligero, donde se esté recreando lo que estoy contando. Y no necesariamente ahí está el centro de gravedad. O sea, es simplemente es algo que pertenece a la construcción musical, a la fluidez de la historia también, ¿no? Que todo está, por supuesto, reunido, relacionado, mejor dicho. Fíjense que el coro es: si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa, al que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, averigua bien. ¿Qué pasa ahí? Es una relación con uno de los personajes de la historia. O sea, quien está cantando se cuela en la historia y comenta algo relacionado con la... Se dirige a la lechuza. Se dirige a la lechuza o a la gente que no ve bien, no sé, por decir algo. Pero lo que quiero hasta aquí dejar claro es, como vimos en los juegos, los niveles de importancia que tienen los elementos. el centro de gravedad es clave para saber qué condiciones le voy a poner a los personajes, qué suceso base voy a generar para que todo me llegue a ese punto y para que después yo cierre la historia de alguna manera. Y eso es algo que está en la esencia. Otra cosa es la iconografía de la canción, la visualidad. Muy importante en el trabajo para público infantil, que piensa más en términos de esquemas, en términos de imágenes, y a veces no es bueno como meterse en conceptos, ¿no? Sino encontrar la poesía en conceptos complicados, abstractos, ¿no? Es importante encontrar la poesía en la visualidad, en la situación, ¿no? Entonces la iconografía de esta canción se compone de una lechuza que está mirando al cielo con sus espejuelos, qué sé yo, un cocodrilo con un ropón. Ya eso es un atributo que yo le puedo poner de adorno, podría no tener el ropón, ¿no? Pero bueno, es un atributo. Lo importante es que la condición del cocodrilo es que es sonámbulo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que siga de largo y que la lechuza pueda armar su cuento, ella sola, ¿no? Y su fantasía. Perdón, ¿el ropón es una cobija? ¿Ropa? Sí, no, es un... No, una camisa de dormir, algo así. Camisón. Pero un camisón de dormir. No se le dice ropón acá. No es usual. Igual es una palabra ya medio arcaica, ¿no? Es como de las abuelitas, se puso un ropón. O sea, ya que dormir en ropón ya es una cosa como medio antigua. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Voy a pasar a otra canción con otro. ¿Todo claro? Entonces voy ahora. Perdón, sí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, ya que oímos todas esas explicaciones, no la oímos otra vez. Como sí, siguiendo la canción. Sí. ¿Cómo es la introducción? ¿Cómo se pues, me parece a mí que otra vez? Vale, yo la voy bajando. La quieres oír leyendo, ¿no? Sí, para ir leyendo. Un cocodrilo sonámbulo con su ropón caperuza, por caminar tan dormido chocó con una lechuza. Lechuza andaba observando a las estrellas del cielo, cuando al pasar cocodrilo le tumbó los espejuelos. Él siguió de largo pasito a paso sin despertar, mas doña lechuza quedó confusa sin pestañear. Ella con miopía la policía fue y le contó, creo que un cometa de cola verde aterrizó. Creo que un cometa de cola verde aterrizó. Si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa al que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, averigua bien. Si pillaste mal, averigua bien. Así llegaban bomberos, científicos, periodistas, queriendo hacerle primero a lechuza la entrevista. Y cuando más importante creía ser la sabionda, apareció el cocodrilo que volvía de su ronda. Ante tanta gente galantemente sin despertar, recogió los lentes a la lechuza y se fue a acostar. A la de espejuelos bajo este cielo ya nunca más. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, averigua bien. Gracias. pasemos a otra canción, donde las cosas ocurren de otra manera. Esta canción se llama Reunión de Madres. Con la luna nueva, los magos del mundo fueron a una cueva. La reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos queridos. Y flotaba en una burbuja el gran tribunal de hechiceros y brujas. Quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas. Esto puede comenzar, le chillaba el tribunal. Primero fue un mago australiano que, uniendo las manos con gesto seguro, escondió un enorme aeroplano dentro de la bolsa de un tonto canguro. La segunda, una maga holandesa, de un trozo de queso sacó una tigresa. Maravilla, malabar, aplaudía el tribunal. Vino otro mago de Irlanda y tapó dos colinas con una bufanda. Desfilaban de magos centenas y noche tras noche llegó luna llena, descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo. Esto debe terminar, bostezaba el tribunal. Fue que entonces el último mago miró hacia un espejo haciéndose un guiño y les dijo: la magia que hago la puede aprender si lo quiere hasta un niño. Y se cuenta que en la cueva aquella ninguno traía una magia más bella. Maravilla, malabar, este mago es ideal. Maravilla, maravilla, este mago se hizo rey. ¿Quién quiere comentar de los conceptos que vimos antes? Iconografía de la canción, centro de gravedad. Vamos a empezar a ver estas canciones con otros oídos, ¿no? Y entonces ver. A veces no es fácil detectar algo, pero como hicimos con los juegos, en el entrenamiento y en el reconocimiento de estas cosas, está después la posibilidad de dominarlo y construir canciones propias. El centro de gravedad sería como la reunión de magos. ¿Qué creen los demás? No, yo diría que es que elija al mago rey. Tú dices que sería el centro de gravedad. La elección del mago. También parece. ¿Por tú qué dices que no? Porque es la resolución. No todo gira en volverse en rey. Giras en torno a la magia. ¿Qué puede hacer cada mago? Eso. Que uno tapó como bandas, otro los poderes. En los poderes y la magia. Bueno. También que uno será elegido es como una parte importante que da pie a la exposición de otro personaje, ¿verdad? Bueno, vamos a diferenciar cosas aquí. El hecho de que los magos estén reunidos y que vayan a elegir, o sea, que estén reunidos para elegir a un mago, pues podrían estar reunidos haciendo una fiesta o haciendo una hechicería colectiva, ¿no? Pero están reunidos para elegir a un mago. Es decir, ese suceso es el suceso base, es el suceso base que posibilita que exista un mago que diga: La magia que hago la puede aprender si lo quiere hasta un niño. Ese es el centro de gravedad de la canción. Yo sé que eso al principio confunde, no es fácil, porque es que lleva análisis, ¿no? Yo les digo, yo que he hecho las canciones, cuando me he puesto a analizar y a tratar de desentrañar, he cambiado también de punto, digo, es esta, no, no es esta, no. Y hasta que digo, bueno, ¿hacia dónde va toda la canción? Hacia ahí, ¿no? El hecho de que sea elegido rey es un desenlace, es una resolución, como dijo alguno de ustedes, ¿no? Que tiene que ver con ese punto, porque justamente es lo que decimos, el centro de gravedad es algo que sin él no existe el resto de la canción, ¿no? O sea, sin él no tiene sentido lo que está antes y tampoco tiene justificación lo que pasa al final. Entonces, es interesante porque en este tipo de canción donde hay tantos elementos, que es casi, o sea, hay una visualidad compleja porque hay más cosas, hay más personajes. Hay que pensar en estos términos, o sea, una cosa es la iconografía, una cosa es que uno se imagine a la maga holandesa sacando una tigresa de un trozo de queso, ¿no? Eso es parte de la iconografía, pero esa maga está al mismo nivel según el planteo de la canción, esa madre está al mismo nivel del australiano y está al mismo nivel del irlandés. O sea, esos magos, por más que hacen cosas efectistas, no son un centro de gravedad. Son algo que reafirma lo mismo, ¿no? Los magos están mostrando. Son ejemplos. Esta canción particularmente, también les quiero llamar la atención porque tiene, al igual que la otra, un recurso que es también traído un poco del cine, ¿no? Uno piensa en planos, y uno piensa en planos generales, y uno piensa en planos medios, primeros planos, ¿no? Entonces uno hace detalles de personajes y también hace planos generales, ¿no? Una cueva, todos los magos, o sea, cuando uno está hablando en general, se imagina todos los magos del mundo, ¿no? Entonces uno elige en su imaginación una serie de personajes que obviamente no pueden ser todos los magos del mundo, pero uno se las arregla para sintetizar con la imaginación que puede haber una variopinta de personas ahí, ¿no? Porque ¿cómo serán todos los magos del mundo? Por eso, como no hay semáforos, uno empieza a imaginarse. Y después de esa ronda de imágenes empieza a sacar, ah, bueno, y de Holanda, fíjense que ahí está la lógica del absurdo también, ¿no? ¿Cuál es el absurdo? Que todos los magos del mundo, todos, o sea, eso es algo imposible, ¿no? Se vayan a una cueva en un punto, imagínense ustedes. Pero tiene un lado de posible, un lado probable, que cuántos congresos de qué sé yo, de cuántas cosas hay, ¿no? Es una especie de eso, cuántos torneos, cuántos concursos no hay que lleguen a un punto. Eso es real, que tiene unas reglas, que tiene un tribunal, ¿no? Todo eso es sacado de la realidad. ¿Y qué hacen los festivales y los congresos? Bueno, pues mostrar lo que hace cada uno, ¿no? Y elegir de ellos. Esa es la parte real. Y también, en Holanda los quesos holandeses son famosos, ¿no? Entonces son elementos que yo saco de la realidad y los pongo aquí en este cuento fantástico, digamos, ¿no? Yo les quiero dar incluso un dato biográfico de esta canción. Este mago, fíjense que hay una cosa curiosa, que es que nunca se dice qué es lo que hace el mago, ¿no? A pesar de que es el centro de gravedad de la canción, no se dice exactamente. Yo trabajé con un amigo, 20 años él murió, pero era un mago que hacía magia con papel y la narraba, ¿no? La narraba con versos. Entonces, él decía que no sabía hacer estos despliegues de trucos y cosas que hacen los magos famosos, pero que esa magia le gustaba a los niños. O sea, esa inspiración fue lo que me hizo construir esta canción. Entonces, claro, cuando yo trabajaba con él, yo cantaba la canción y en escena se veía cuál era esa magia que hacía él, ¿no? Que era con todo un propósito de sencillez, de poesía, qué sé yo, en contraposición a los magos efectistas. Pero bueno, la canción se ya como que adquirió vida propia y todo el mundo se imagina cuál puede ser la magia, ¿no? También eso, está la posibilidad de invitar a imaginar a los demás. Llamo la atención aquí sobre estos momentos donde se despejan, como decía, no son propiamente un coro, pero hacen las veces de, ¿no? Como la historia es densa textualmente, hay un momento que hay que respirar, la canción tiene que respirar. Porque si no, si yo no pongo esto, puede comenzar, le chillaba el tribunal y sigo. El primero fue un mago australiano, taca, taca, taca, taca, taca, taca. O sea, hay que ir como dosificando la información. Lo que pongo, voy dando ideas poco a poco. Fíjense que primero se descubre un contexto, ¿no? Una noche con la luna nueva, los magos del mundo fueron a una cueva. Eso es muy importante también situar en un contexto. La reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Ya estoy entrando en el motivo de la reunión. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Porque, como les digo, podía ser un picnic, no lo es. Se reúnen para algo, ¿no? Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos queridos. Ya voy entrando ya en el motivo real, ¿no? En el suceso que va a dar lugar a todos los demás. Y flotaba en una burbuja el gran tribunal de hechiceros y brujas. Quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas. Llamo la atención sobre otra cosa también. Los puntos de giro de la música, que van acentuando también los puntos de giro de la historia. Fíjense que esa primera estrofa una noche con la luna nueva, los magos del mundo fueron a una cueva. La reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Fíjense que hay musicalmente la creación de una atmósfera que está buscando una expectativa, que está buscando el misterio. Y hay una serie de frases musicales y textuales que se quedan como esperando hasta que cierre un ciclo, ¿verdad? Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Y ese mismo ciclo, con esa misma expectativa y ese mismo cierre, sirve para concretar el hecho de que uno de ellos sería elegido. Pero fíjense que es parte del torneo, o sea, es todo parte de la misma exposición. Ahora, ¿dónde hay un punto de giro? Es decir, aquí dice... Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos queridos. Y flotaba en una burbuja el gran tribunal de hechiceros y brujas. Quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas. Cuando uno está construyendo una canción narrativa, tiene que pensar, o sea, uno se le puede ocurrir aquí miles de cosas. Miles, miles, miles de cosas. Entonces es muy importante elegir las imágenes, las frases, los fragmentos de historia que le aporten a la historia, porque tenemos muy poco tiempo en una canción. Y no tiene ningún sentido, porque para eso escribimos un cuento en prosa, ¿no? No tiene ningún sentido entonces ponerse a detallar lo que no es en la cueva, había unas velas y entonces tal cosa, porque entonces en la pared, porque eso no le aporta a la historia. Ya de hecho, la riqueza está en describir algunos magos y no irse más allá de eso, ¿no? Porque estas, o sea, fíjense que hasta aquí son cosas claves. Todo lo que se ha dicho es necesario para la historia. Ahora, ahí empiezo ya a respirar. Esto puede comenzar le chillado al tribunal. O sea, en la propia narración de la canción hay un corte, ¿no? Ya está bueno, ya no me digan más cosas, que esto comience, ¿no? Es una intención incluso de eso, de establecer un punto de giro. Piensa que tiene hasta más fuerza también. Esto puede comenzar le chillaba el tribunal. El uso de palabras terminadas, de frases terminadas en palabras agudas, ayuda mucho a esa sensación de respiración, de despeje. Son palabras más fáciles de cantar, son palabras que se van más ligeras, ¿no? Lo mismo cantadas que oídas. Y entonces después retomo ya la densidad del texto porque va a empezar a desfilar el primer mano, o sea, va a empezar el desfile de los manos. Y fíjense que aquí hay un punto de giro musical también. Y ese es como por el corredito, ese coro también cambia de tonalidad, es mayor, ¿sí? Exacto, exacto. Sí, aquí yo no la llamaría en términos de coro y precoro, porque la canción tiene como una estructura. Sí, pero sí, ahí hay un cambio a tonalidad mayor. El primero fue un mago australiano que, uniendo las manos con gesto seguro, escondió un enorme aeroplano dentro de la bolsa de un tonto canguro. La segunda, una maga holandesa, de un trozo de queso sacó una tigresa. Ahí la canción se vuelve a oscurecer porque vuelve a llamar al misterio, porque hay un peligro aquí. Ya se está poniendo esto, no sé, salió una tigresa. No, ya no es un tonto canguro, ya es una tigresa, ¿no? Entonces, todo es como buscando la coherencia. Luego vino otro mago de Irlanda y tapó dos colinas con una bufanda. Desfilaban de magos centenas y noche tras noche llegó luna llena, descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo. Y aquí se vuelve a repetir el esquema este, bueno, de esta parte que no es coro, pero bueno, es la parte más despejada de la canción, digamos. Donde fíjense que siempre está destinado al tribunal. Eso es importante también, valerme de los diferentes recursos musicales para identificar personajes. Porque esto puede comenzar, le chillaba el tribunal. Maravilla Malabar, aplaudía el tribunal. Esto debe terminar, bostezaba el tribunal. Y ya al final yo no tengo que decir el tribunal o no. O sea, Maravilla Malabar, este mago es ideal. O sea, ya no necesito, porque la música y la manera de construir está, de hecho, ya por acumulación, diciéndole al oyente que el que está hablando es el tribunal, y quién sabe si los demás magos no, pero es importante que ese es el veredicto. Está dicho ahí, sin decir dijo el tribunal otra vez, ¿verdad? Porque ya se estableció que ese fragmento de la canción, y en ese punto está destinado al tribunal. Maravilla, maravilla, este mago se hizo rey. Lo mismo sucede con el momento, como decía Claudia, el cambio a mayor se le da al mago, al último mago que llega, ¿no? Fue que entonces el último mago miró hacia un espejo haciéndose un guiño. O sea, es el mismo punto donde empieza el desfile de los magos. Entonces, nada, digamos, lo fundamental de este tema, que tiene como muchas más cosas que el anterior y algunas comunes, es todo esta búsqueda desde el punto de vista del desarrollo musical, haciéndolo lo más coherente con la historia, los puntos donde respira la canción, la iconografía de la canción, que es mucho más compleja que la anterior, porque tiene más detalles llamativos. Entonces, una cosa es lo llamativo, pero hay que tener claro el centro de gravedad. Centro de gravedad es donde la magia que hago la puede aprender si lo quieres tu niño. Un último comentario de este tema es que trabaja con la luz, como en el cine. Fíjense que al decir una noche con la luna nueva, ya hay una sensación de luz específica. Y esa misma sensación de luz, después, con un sentido de transición de tiempo, dice, y noche tras noche llegó luna llena, descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo. O sea, voy a la transición temporal y de pronto vuelvo a la historia. Porque esta canción tiene un transcurrir en el tiempo, no es algo que pase así. Eso de usar la luz es importante. O sea, elementos que den luz. Hay palabras que ellas mismas ya sugieren esa sensación, ¿no? Y es importante. En este caso, esta canción no quiere decir que en todas, pero... ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. Bueno, la relación que tiene con el cuento fantástico sería bastante, ¿cierto? ¿O estaríamos muy distantes de eso? No, tiene mucha relación, porque de hecho hacemos canciones narradas porque hemos leído cuentos, ¿no? O sea, se busca en ella dejar también como una especie de, como el cuento, como una especie de moraleja. Pues en este caso sería como la importancia de las cosas sencillas, que es lo que hace el último mago, ¿cierto? Esta canción sí tiene esa moraleja en especial, ¿no? Justamente, bueno, ese centro de gravedad tiene, encierra una moraleja. En la canción absurda no necesariamente hay una moraleja, hay un propósito de divertir. Esta es más, digamos, más canción narrativa con mensaje, con moraleja, sí. Sí, ahora. Pero lo que no me gusta, perdón, lo que no me gusta es amarrarme con un cuento que tiene que tener una moraleja. Porque entonces todo tiene que ser políticamente correcto, no se puede decir no sé qué. Yo he tenido históricamente como muchas controversias con asesores y personas así, porque yo creo que de todas maneras la felicidad está en otras cosas también, y los valores incluso pueden partir del absurdo, pueden partir de la diversión, ¿no? Claro, ahora estoy pensando en esa labor tuya de componer, de estructurar la canción. Cuando llegaste a ese punto, casi todos los magos están mostrándonos una imagen, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando la escuché la primera vez, yo estaba esperando qué imagen iba a... qué cosa sencilla iba a ser ese mago, pero no aparece la imagen. ¿Pensaste mucho en eso? Es que como estaba explicando antes, como eso parte de lo que hacía un mago en concreto en la realidad, ¿no? Sí, pero yo me refiero a que el niño o la persona va a escuchar la canción y no sabe que tú tuviste un amigo que hacía con papel cosas muy sencillas. Uh-huh. ¿Pensaste en eso? Sí, pensé que podía ser una laguna para el oyente, sí, ¿es lo que me quieres decir? Sí, pero no quiero decir que está mal ni nada. Tú puedes pensar que está mal, tú puedes decir, mira, yo no hubiera hecho una canción donde no explico lo que hace el mago, tú me puedes decir eso, porque, te digo, no hay semáforo, ¿no? Para perder la magia. ¿Eh? Se queda de manera ahí para mí. ¿Cómo puede ser una puerta abierta a la imaginación? Eso, sí, a mí me ha parecido más rico. Clase, sí. ¿No? Mira, a mí esta canción, por ejemplo, hay una persona que yo no conozco que publicó esta canción en internet con imágenes de niños de la pobreza del mundo, con fotos. Y entonces al final dice algo así como que los niños no pierden la magia, que... O sea, como defendiendo derechos de otro punto de vista. Jamás me imaginé yo que esa canción le inspirara a alguien a juntar un collage de imágenes. Se fue por otro lado. O sea, la vida que tiene una canción cuando sale volando, te lo digo, es infinita. Porque es que las personas tienen imaginación también. Entonces, es lo que dice ella, ¿no? Es una puerta abierta. Bueno, ¿algo más? Yo pienso que cuando la canción dice la magia que hago la puede aprender si lo quiere a estos niños, ya ahí uno ya no va a esperar como cuál magia está haciendo, sino que uno ya piensa en eso, como que wow, lo puede hacer a estos niños, y ya uno se queda pensando en eso. Claro, en otro nivel de la magia, ¿no? En la magia de poder enseñar, de... Sí. De verle la risita al niño cuando se aprende algo, no sé, es otra manera de verla. Bueno, entonces vamos a ponerle ya a neutro. Sí. Sí, sin letra. Vamos a pasar a la a una canción más sencilla. Se llama Canción de las Pecas. Por ejemplo, esta canción no tiene moraleja. Bueno, sí, alguien se la puede encontrar también. Pero... Un artista de pinturas, era de poca estatura, menor que un diente de ajo, no encontraba un buen trabajo, pues no había un caballete que sirviera a su tamaño. Como pasaban los años, decidió pintar cachetes. Si un niño se dormía, se sentaba en su barbilla y a la luz de los cocuyos coloreaba sus mejillas. El artista cuidadoso, en su profesión tan vieja, no paraba hasta quedarle las mejillas bien parejas, y por eso en la mañana, al partir para la escuela, las caritas parecían un dibujo de acuarelas. Pero qué mala suerte en una noche de trabajo, un cocuyo conversaba y el artista se distrajo. Sacudió el pincel mojado de color brillante rosa en la cara de una niña y se despertó pecosa. Bueno, máster en canción narrativa. Háblenme de esta canción según lo que hemos hablado. Fíjense que es mucho más sencilla que la de los malos. De entrada, por ejemplo, no es una canción que necesite un momento de respiración, porque es así como de arriba abajo, ¿no? Es una canción como con una estructura más sencilla, con menos personajes, con una historia más lineal, que no tiene que dar tantas vueltas para llegar al centro de gravedad, que es, ¿cuál? Cuando el cocuyo con Brasil lo extrajo. ¿Cuando el cocuyo? Con Brasil lo extrajo. O que la niña es porque la reposte. Para mí la parte de que sacudió el pincel mojado y todo lo demás es una excusa para decir. Exactamente. Exactamente. Claro, porque fíjense que cocuyo saben que es luciérnaga, ¿no? Uh-huh. En Cuba se dice cocuyo. Aquí también. Bueno, ¿verdad? Sí. Sí, es que aquello lo español de licuadora, entonces en Argentina tengo que decir, luciérnaga. Como él decía, todo es un pretexto, ¿no? Porque, ¿cómo son las condiciones? A ver, háblenme de los personajes. Vamos a volver al principio de la canción. Coméntenme de esos personajes. O del personaje principal. Un pintor de muy buena altura que entonces no encontraba trabajo. Exacto. No tenía caballete de su altura. Ajá. O sea, estoy justificando todo para llegar, para conducir la historia a que él se tenga que montar en la barbilla de la niña. Pero con eso solo no me basta, me hace falta un segundo personaje que lo entretenga. Y entonces, ¿cómo justifico que un personaje lo entretenga? Justamente el que le alumbra el trabajo, o sea, no podía prescindir de él. Es decir, se trata de buscar la mayor lógica dentro del absurdo, la mayor coherencia dentro del absurdo. Sí. Cuando tú lo estás escribiendo, tú le piensas, o sea, ¿tú eres consciente de esa lógica? O, pues por ejemplo, yo a veces cuando escribo me dejo llevar y ya cuando uno revisa se da cuenta, bueno, estaría mejor si le digo así o si le digo así. Pues uno no piensa tanto como, es más lógico que este personaje le alumbre porque, y lo distraiga porque es el que le está proporcionando la luz. Pues es más como desde lo que uno siente y a veces salen esas cosas y ya después le ponen como una lógica. Entonces me pregunta es, ¿eres tan consciente a la hora de escribir o esas son cosas que pasan? A ver, te voy a decir, hay una mezcla, ¿no? O sea, el hecho de ser consciente de manejar métodos de crear no quiere decir que sea menos emocional, menos divertido, menos auténtico. Simplemente es lo que dije hace 2 semanas, ¿no? Que uno vuela con riendas. Porque si vuelas sin riendas, pasa eso, te empiezas a dejar llevar y entonces empiezas a ponerle a la historia frases parásitas, que pueden ser muy bonitas, pero que te hacen la historia densa, ahí es donde empiezan los bostezos, no sé, porque no le estás aportando el camino. Repito, cuando hay un cuento, que los escritores también buscan una respiración, ¿no? Como decía García Márquez, uno está... El éxito de crear una historia es ir como con la respiración del lector, ¿no? Y por eso hay frases que a lo mejor adornan, pero son necesarias. En el caso de una canción donde hay menos espacio, hay que cuidar mucho de eso, porque la imaginación es y la imaginación entrenada te lleva a mundos así insólitos, ¿no? Y entonces, de todo eso, ¿cómo uno se salva para hacer una canción de 3 minutos? Teniendo claro hacia dónde va. Porque, bueno, se trata de eso, ¿no? Entonces te digo, no es para nada, no es un ejercicio frío, ¿no? Es un ejercicio de vivencia rica, de emoción, de conmoverse también, ¿no? Pero no está divorciada una cosa de la otra. Okay. Y sí, en alguna medida sí, casi todas estas canciones, a lo mejor no con estas palabras, yo antes no usaba, esta canción tiene muchos años, ¿no? Qué sé yo, 90 y pocos, la hice en los 90 y pocos. Yo no, en esa época yo no hablaba de centro de gravedad, no sé qué, no daba talleres tampoco, o sea, no verbalizaba las cosas que hacía para comunicarlo, sencillamente componía y cantaba y ya, ¿no? Y entonces, claro, esto en un escenario, o a un niño, tú no le vas a decir, mira, mijito, este es el centro de la verdad, entonces por eso yo llego ahí, cosas, ¿no? Porque entonces, en la clase, ¿no? Que abuso. Pero bueno, ya cuando uno quiere como comentar por dónde ha ido y quiere invitar a otros a que prueben, a ver si eso les da resultado, uno me parece útil. Pero sí me acuerdo que yo, la imagen esa de que sacudió el pincel, y provocó las pecas, sí fue como la imagen central, ¿no? Y fue como, ah, bueno, ¿cómo, qué puede pasar para que todo llegue ahí? Y ahí apareció entonces el personaje, bueno, las distancias, ¿no? ¿Quién puede sacudir un pincel? No tiene que ser un enanito, no sé, que todo eso, ¿no? Entonces vino toda la historia del enano, que entonces el tema de los tamaños, de la desproporción, condujo a eso, ¿no? A que ese fue el único trabajo que encontró. Okay. También, disculpe, también sí. Se puede que dentro de un público está siempre presente ahí. Hay diversidad de sentidos, o sea, de comprender, claro, una canción. Uh-huh. Como usted lo decía ahorita, de pronto cuando se hace una canción, uno no sabe qué prolongación pueda tener, ¿cierto? ¿Qué dirección pueda tener? Eso es impredecible. Entonces eso es como la interpretación de cada uno, uh-huh, o de un mismo sentir del ser, de diferentes cosas que ha vivido y cómo lo asocia. Uh-huh. Eso es lo y los contextos también, porque por ejemplo, sobre todo con el público infantil que tiene esa atención tan peculiar, hay mucha gente que le da una puntuación a una canción porque un niño se paró cuando lo estaba oyendo. Entonces, los contextos son muy importantes. En primer lugar, los niños oyen de una manera distinta, ¿no?, a los adultos. O sea, se cansan más, tienen un ciclo de atención más corta, eso se sabe. Si uno impone una canción en un momento equivocado, obviamente la van a rechazar. El hecho de que se pare no quiere decir que no esté viendo, no quiere decir que no lo esté disfrutando. Cuando vienes a ver, te dice, porque el enanito no sé qué. O sea, hay muchos elementos que uno no debe ¿cómo decir? No. Hay muchos indicadores que del público adulto que no, que tiene otras maneras de demostrar cansancio, que también se cansa y también se aburre, ¿no? Pero bueno, hay un desarrollo, qué sé yo, en todo sentido, emocional, de referencia. Si yo estoy en un espectáculo y hago 3 juegos y hay 100 niños y me están viendo de lejos y yo canto esta canción, no funciona. Entonces, hay canciones que son para contextos domésticos, tranquilitos, no sé qué, con otra preparación. Estas canciones que son largas, que tienen una historia, yo las grabé en un cassette en los años que la hice, en los 92 por ahí. Ajá. Y estas canciones fueron como las primeras que oyó una niña que fue como la que inspiró estas canciones, ¿no? Una niña muy, muy cercana. Y después cuando ella empezó a hablar, ella usaba palabras de las canciones, ¿no? Usted se imagina que eso es la magia más grande que de vos, que es esto, ¿no? Y sin embargo, claro, hay que tener cuidado también con eso, con el momento en que se insertan las canciones y en qué contexto funcionan, ¿no? Debe de ser un momento pues muy mágico para que estas cosas le lleguen a los niños como tal, esta poesía tan bonita, este tipo de ideas tan hermosas. Pues te lo digo porque pienso que a veces los niños de nosotros manejan en sus casas muchas cosas que no son tan hermosas, por decir algo, muchas músicas que los padres les infunden a estos niños, y bueno, a veces esas tipo de cosas se hacen muy difíciles para uno llegarles con unas canciones de estas tan, pues como de un contexto tan profundo. Yo siempre digo, el mundo suena, el mundo va a seguir sonando con sus modas, con sus errores, tú no le puedes decir, mundo cállate, el niño está creciendo, no puede oír. El mundo suena. En todo caso, lo que a uno le toca, ¿no? Como creador, como pedagogo, es embellecer el pedacito ese que uno tiene delante, ¿no? Y por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando, para mí estas canciones funcionaban más al principio, sí, como en eso, en contextos domésticos. Muchas de estas canciones son repertorio de canto alegre, de coros, de... Entonces también es eso, es como la red esa de ir ofreciendo al lado de otros repertorios lo que uno piensa, ¿no? que pueda aportar poesía, que pueda aportar lenguaje, porque el lenguaje cada vez se pierde más, ¿no? O sea, hay cosas que no es que cada vez se pierda más, sino que hay muchas cosas que atentan contra el uso de palabras. Hay palabras que se van quedando por ahí y ya no se usan, no sé, construcciones, frases, maneras de... Entonces, yo por lo menos no quiero renunciar a eso, ¿no? Yo sé que es difícil, pero no me parece bueno renunciar, todo lo contrario. Mi interpelación es, cuando pues, yo no estoy en la clase hace 15 días, pero al escuchar como pues, las tonalidades, los armónicos, veo que hay una influencia pues para mí, o la identifico, para mí como de Silvio, de Pablo. Porque yo soy heredera de la trova, no solo de Silvio, de la trova tradicional cubana, ¿no? Yo soy una continuación de ese movimiento y sí, ese es mi... Que le hay como un aire también, pero ya en forma infantil, ¿no es cierto? Es una poesía cantada. Pero mira, esa observación del uso de armonía también es algo que otras personas me han dicho, pero es que esos acordes para los niños no. Es decir, es como si... Hay muchos estereotipos con la música infantil, ¿no? Porque también hay pocas cosas como teorizadas, como estudios, digamos, no sé qué. Hay un punto de... Es decir, hay un estereotipo que es como que los niños no oyen esto. Ah, ya cuando sean grandes. O sea, que hasta los 15 años le ponemos tónica dominante a eso y entonces a los 16... ¿Cuál es el lindero, ¿no? ¿Cuál es la franja? La niñez es un viaje, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar, en un niño hay un adulto floreciendo. Y eso es todos los días un poquito, eso no es una raya, esto no es una línea divisoria, ¿no? En la medida qué sé yo, mi banda sonora cuando yo era niña estaba compuesta de canciones de Marlene Walsh, compositora argentina, de Teresita Fernández, que es la Marlene Walsh cubana, de Gabilondo Soler mexicano, qué sé yo, de miles de cosas que me ponía mi familia para que hubiera. Pero además de eso, está el repertorio involuntario que tiene un niño, porque el mundo suena. Entonces, para bien o para mal, yo oía a mi papá cantando ópera italiana, que era aficionado a la ópera. Mi mamá cantaba tangos y cantaba canciones en lunfardo. Y yo tenía 7 años y yo no sabía lo que era, pero me fui llena. Mi primo cantaba Beatles, Silvio Rodríguez en la radio. O sea, todas esas cosas a mí me llenaron el imaginario. Y entonces un niño no dice, esto es para mí, yo lo oigo, esto no es para mí, yo no lo oigo. No, está oyendo, está tratando de entender. Incluso hay cosas que no comprende, pero que les resultan atractivas, les resultan mágicas. Lo mismo imágenes que melodías, que armonías, que timbres, que maneras de interpretar, qué sé yo, bola de nieve, en fin, cuántas cosas uno no oye. De niño uno está en contacto con el mundo. Entonces es un error como tratar de reducir la complejidad a la música. Todo lo contrario, ¿no? Lo que sí, bueno, como pensar en estos códigos de comunicación, como decir, esto de cuidar la visualidad, ¿no? Si ya tú quieres, si es una cosa como muy dirigida a ellos, bueno, cuidar la visualidad, cuidar como el lenguaje para que se lo pueda imaginar, para que lo pueda visualizar, pero no renunciar a la profundidad de una obra, ¿no? Pues porque yo pienso, disculpe, y es, por ejemplo, yo tengo niños pequeños y yo a ellos no les digo que escuchen o que no escuchen, simplemente yo les doy una opción por allá de estar sonando algo. Uh-huh. O sea, yo no les digo, venga, ustedes tienen que escuchar esto, no, de pronto aparecen ahí y se sientan. Claro. O sea, es una opción de uno no cerrar como el panorama, sino exacto, simplemente darles elementos para que ellos se puedan nutrir, y de acuerdo a eso, como usted decía ahora, hay mucha influencia de muchas cosas. Uno, el mundo suena. Como ser humano. La música para público infantil es una décima parte de lo que ven los niños. Pónganse a pensar en eso, por favor. Hay estudios frente a la psicología, pues que la psicología ha hecho estudios frente al desarrollo cognitivo y en los que se ha demostrado que entre más palabras oiga el niño, más amplio va a ser su vocabulario. Entonces ocultarle o taparle cosas y la música, al ser también otro lenguaje, al hacer más reducido el espectro sonoro, más reducido va a ser su desarrollo en cuanto a lo musical también. Y lo que yo, y además la música infantil tiene algo, es que presenta diferentes universos posibles, imaginarios. Claro. Entonces, entre más rico se vuelva su espectro, yo creo que eso lo habíamos trabajado también con Tita. Uh-huh. Ella dice que ponga al niño a volar, a que sea capaz de crear y no lo amarre a una sola tónica dominante, pues no, eso no debe ocurrir. Y lo que sí yo estoy muy de acuerdo es que el niño hay que ponerlo a fantasear mucho. Ya luego tendrá tiempo para aterrizar y estar aquí en el mundo y trabajar y cumplir con obligaciones, pagar deudas. Luego tendrá tiempo de estar aquí. Habrá otros momentos, pero además, qué bueno estar aterrizado y seguir fantaseando, porque también lo que pueda dejar eso. Porque yo te digo, yo vivo de la fantasía. Claro. Y es que sin fantasía no es posible. Yo vivo de lo que se me ocurre, realmente. Sí, o sea, yo no he dejado de fantasear y tengo 54 años, ¿no? Entonces, sin fantasía no es posible construcción de asuntos materiales como sí, el amor, como la paz. Si usted no fantasea, si usted no tiene esa habilidad, muy difícil le va a quedar usted poder crear esas otras cosas inmateriales: paz, amor, hermandad y todo eso que viene del soñar. Además, que pues lo que también es el desarrollo de la fantasía, el desarrollo de la creatividad. Y nada más útil en la vida que ser creativo, para solucionar esto, para hacer aquello, que no se me venga el mundo encima. Pero si yo tengo un mundo así muy esquemático, muy solucionadito, muy todo va por aquí, y la vida real no es así, es lo que nos tumba cuando nos pasa algo y se me volvió todo el mundo, ¿cierto? Si yo tengo mi mente entrenada a ir resolviendo cosas en mi fantasía, pues igual me sirve para la vida. Hombre, es que lo que yo quería decir es que precisamente es para la creación de esas imágenes, como estamos hablando de las canciones que van a transmitir, pues como es la historia, y se hace a través de imágenes, se sale pues obviamente del esquema popular de primero, quinto, cuarto, así, porque lo que busca precisamente es crear una imagen. O sea, la música suena como suspenso, o la música va a sonar como alegría. Entonces, todas las posibilidades emocionales, no, o sea, no renunciamos, hay canciones que funcionan bien así con tres acordes, ¿no? Exacto. No quiere decir que esté prohibido ni nada de eso, tampoco hay semáforos ahí en eso. Pero si necesito comunicar más allá y existen las herramientas, existe la armonía en su complejidad, ¿por qué me voy a limitar? Porque es un niño, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, es que en tu proceso de construcción piensas primero el texto o vas amarrando las dos cosas. Por todas partes, yo creo que es un Es que yo pienso que todo más en el conocimiento de la parte armónica, es demasiado, la parte armónica, pues es lo que llaman el veneno, es demasiado rico y en cierto modo. O sea, yo me pongo en personalmente digo, yo en un momento no escucho lo que está haciendo tal acorde, que está haciendo tal acorde, o que no, lo disfruto, simplemente disfruto. Claro, sí. Y es lo que decían los compañeros, disfruto la sensación. Es que yo te voy a confesar una cosa, hay muchos acordes que yo hago que no sé cómo se llaman. ¿Por qué? Lo mismo que voy a una ciudad nueva y el hecho de no conocerme las calles no quiere decir que no pueda pasear por ahí. Después alguien me dirá, esta calle se llama General José Augusto, no sé cuánto, ¿no? Ah, mira, pero yo la caminé y la disfruté y vi los árboles. Es lo mismo con la música, que tiene una lógica. Después, qué bueno saber cómo se llaman los acordes, de dónde sale, por qué no sé qué, por qué es la séptima, para dónde va. Eso no quiero decir que sea malo saberlo, pero que necesariamente tenga que saber, ¿no? Porque a ver, al final es un proceso también. O sea, yo me formé como psicóloga, no como músico. En un momento dije, no, ya, tengo que estudiar música porque es realmente mi vocación. Pero mi formación inicial fue empírica. Fue oyendo mucha música. Y entonces esas cosas suenan porque yo las oí y las guardé y accedí a ellas. Y después, se llama mi disminuido no sé cuánto. Qué sé yo. O sea, a ver, no quiere decir que no haya que saber, pero hay acordes que no sé cómo se llaman, la verdad. Yo se los confieso aquí. Pero bueno, es expresión. Al final esto es una expresión. Y lo importante es transmitir, ¿no? Muchas veces me he encontrado con ciertos compañeros, cuando uno le dice a un niño que un acorde mayor suena alegre y que un acorde menor suena triste, aunque eso está, de todas maneras, lo que hablábamos, exacto, porque si uno se puede ayudar de eso, porque toman las cumbias que son tan alegres, casi todas están en tonos menores, pero uno se puede ayudar de esa imagen sonora. Hay mucha gente que es súper cuadrada y dice, no, es uno de mayores, mayor, menor, menor, pero es que deje sentir, déjelo, cómo suena. Si a ellos les suena un acorde menor, les suena alegre, pues ya. Pero es un cuento de disfrutar. Es una alegría con un matiz de melancolía, porque tampoco los estados y las emociones son en blanco y negro, ¿no? Y a lo mejor, fíjate que todo eso también viene, la alegría del esclavo, por ejemplo, ¿no? La alegría del esclavo es una alegría en medio de una tristeza, ¿no? Entonces, tiene unos matices que a veces el decir el mayor y el menor no te lo pueden automáticamente captar, ¿no? El matiz emocional, que al final la música se hizo para eso, para expresar sentimientos, y lo otro son herramientas secundarias, subordinadas al hecho de comunicar el arte. Lo otro son herramientas que se crearon para eso, para poder... En algún momento yo hacía la prueba, hacía un acorde disminuido, por ejemplo, y me preguntaba qué le suena. Falta el que sea raro, o el terror. Y empezaba la parte de fantasía, entonces me parece que eso es. O sea, ahí la parte teórica, armónica, todo eso pasa a un segundo plano, se disfrute. No, eso está funcionando con leyes y reglas, que son independientes, que no las conozca o no. O sea, yo las estoy usando porque las he oído usar. Claro. Y porque, bueno, también me he metido en ese mundo ya a la altura de los años y he ido aprendiendo. Pero te quiero decir. No, pero lo digo en cuanto a los niños. Pero son herramientas. Sí. subordinadas al hecho de... ¿Te puedes decir una cosita más? La canción Así mi hermosa me recordaba a los romanceros españoles, a toda la tradición de cantar. Dice Tita Maya que yo sé decirlo de oro. Por ejemplo, no sé cómo será en Colombia, pero en nuestra música de la música tradicional de ahí, todo tiene que ver con los romanceros. También. Y se han ido perdiendo porque después la canción popular se ha dado cuenta así tantas historias, pero la música más antigua es así. No con la temática infantil, pero la misma lógica. O si uno lee a Lorca, puede tener esa lógica. Ajá. Así hermosa. Son fuentes también literarias de las que veo. Latinoamérica. Sí, claro. Y mira que, por ejemplo, aquí en Colombia, curiosamente, la costa pacífica conserva el romance casi intacto. Y es impresionante. Con otro ritmo, Guadalajara, La Goza y esto así. Pero en la historia de la niña, entonces, ¿cómo es la de el Conde Olinos? Es el Conde Olivo, pues como que lo que le suena, sí, van adaptando palabras y las van haciendo. Y eso es toda una tradición. Y los arrullos. Para los niños es duérmete porque si no pasa tal cosa y viene no sé quién y es rrr, y tú vas a mirar esas raíces y buscas, sí. Son romances españoles. Son adaptaciones, ¿no? También eso es muy bonito, como el tiempo va como transformando la cosa, la herencia, ¿no? ¿Ustedes quieren descansar ahora o seguimos y descansamos? Pues es que son las 11 y casi media. ¿11? Las 10, perdón, 10 y media. Vamos. Estamos a las 11, ¿cómo bueno. ¿O tú quieres? No, yo por mí no. Estamos pensando en conceptos. La idea es que hacemos la primera parte y luego el descanso trabajo. Sí, sí, pero todavía faltan varios ejemplos, ¿no? No sé si todas trabajan. Bueno, esta. Alguien me había preguntado que qué hago primero. Que si la letra, la música. O la música. La pregunta es suya. Yo pienso mucho en términos de atmósfera de una canción. Y eso es otro concepto también que es musical. Es decir, que es de la parte que estamos hablando, ¿no? Emocional, de transmitir. ¿Qué es lo que yo siento y cómo lo puedo traducir? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir y cómo lo puedo traducir? Por ejemplo, la canción que sigue. Yo les pregunto, sin cantar, ¿qué les sugiere esto que voy a hacer? Alegría. Alegría. ¿Qué más? Aventura. Aventura. ¿Cómo? Sí, pues como ir caminando hacia algo. Una mañana de... Alegría, aventura, ir hacia algo. Simplemente iniciar el cuento. El inicio del cuento también. Sí, pero bueno, en términos de... sensación. Sí. De atmósfera. Emoción. De atmósfera, exacto. Bueno. Paseo. Se llama La conquista del Cocuyo. O sea, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la aventura. Un cocuyo volador y parrandero vivía bien así, siendo soltero. Las cocuyas, decía parejero, no me parecen mal para un día de aguacero. Tienen ojos de lucero, tienen tanto, tanto hechizo, pero yo no quiero compromiso y en honor a la verdad les simpatizo. El cocuyo parecía dibujar en lo negro de la noche al volar, escribiendo con su tinta iluminada cada nombre de cocuya conquistada. Lo que pasa es que realmente nunca te has enamorado, le decía un cocuyo jubilado con ojillos de brillo desgastado. ¿Cómo de cambiarme de amor si siempre he sido un cocuyo tan conquistador? No hay cocuya que me pueda transformar, nunca me voy a casar. Cierta vez en el vuela que te vuela, por casualidad conoce a una vela. Era tan luminosa y tan esbelta que el cocuyo de atrevido este piropo así le suelta. Ve bella dama, te propongo ir a cenar en la penumbra, pues tu pelo tanto alumbra como mi corazón que se deslumbra. Esta vela que tenía cierto orgullo dedicó una bofetada al cucuyo. Mil perdones le pidió después al ponerse a meditar en su vejez. Cuando me haya derretido voy a parecerme a él, poca luz y menuda de tamaño. Eso sí, me tiene que ser fiel por el resto de los años. ¿Cómo lo ha cambiado el amor? El que fue siempre un cocuyo tan conquistador. No hay cocuya que lo pueda transformar, pero con una vela tan preciosa cualquier cosa puede pasar. Pues que al fin se enamora de la vela. El amor. Cuando ve la vela. O que la vela se va. Fíjense cómo se van acercando ya a lo que son los centros de gravedad de la historia. Ya es mucho más fácil reconocer. O sea, hay una zona de gravedad de la canción siempre, ¿no? Pero bueno, hay una frase que va precediendo. Para mí, como lo ha cambiado el amor, esa es la. Estaba bien, se ve bien a su son migajo, ¿no? Estoy igual que la lechuza. Pero ustedes ven, sí. Ustedes ven bien, sí, ahí. Sí. Los voy a dejar cara completa. Un rato, sí, que miren ahí y piensen bien, ¿no? No me respondan. ¿Qué punto de la historia es el que crea un cambio cualitativo? Eso que estás diciendo tú es que esa parte de la historia va a ir hacia allá. O sea, uno sabe o uno supone que cuando está viendo la historia, el cogullo no se quiere casar, se enamora de todo, no sé qué, a veces no quiere compromiso, se supone, ¿no? Se supone que al final va a encontrar algo. O sea, yo diría que cuando él dice que no hay cocuya que me pueda transformar. Ahí no es un debate, o sea, porque es que ya le está condicionando algo, o sea, no hay quien me va a transformar, pero ya después toma un giro la historia. A partir del conocimiento de la vela, ya ahí ya cabe, porque es que no lo van a transformar, nunca se va a casar, pero. Pero fíjate que eso son cosas que van preparando para llegar a un punto. El hecho de pensar en meditar en su vejez. No, pero la que medita no es la vela. Sí, la vela medita en su vejez. Que la vela lo, pues como alumbra más que él, o sea, entonces lo deslumbra. O sea, sí, no sé. Sí, pero fíjate que ese elemento está. Es un cocuyo metafórico. Ese elemento está en consonancia con la conducta del habitual, ¿no? Lo que pasa es que, por eso lo pregunto, porque visualmente a veces hay algo tan fuerte como una vela, el pelo, no sé qué, eso puede ser tan fuerte que parece un concepto importante, pero el punto que cambia la historia. El punto que hace, el suceso base de esto, ¿cuál es? El cocuyo, o sea, la condición del cocuyo, que es el momento inmediato, la vida se va a acabar, a gozar, no sé qué. Esa es la condición del cocuyo, ¿no? Sí. traída de la realidad, ¿verdad? Porque son personajes que uno reconoce. Y porque él vivía bien así soltero. Y porque vivía bien, esa era su filosofía de vida, ¿no? Entonces está muy clara, es muy clara la filosofía de vida. Y todas esas imágenes están recreando la misma filosofía, ¿no? Están reafirmando esa condición. O sea, el hecho de que él escribe los nombres de Cocuyá, ¿no? Como que se anota puntos en o sea, con su material, ¿no? Con la tinta iluminada. El personaje del Cocuyo jubilado no es esencial, podía no estar. Es un elemento de adorno, es un elemento gracioso, que de alguna manera adelanta, ¿no? Lo que pasa es que no te has enamorado, pero podría no estar y de todas maneras llegar al punto de... ¿Qué es lo que no podía faltar en esta canción para que sea esta canción y no otra? Que le proponga ir a comer a la vela. Pero él es que él se pasa la vela. Que la vela le se le niega. Perdón, que la vela le pide perdón. Que la vela después, le pegue la cachita. O sea, que la vela le diga, eso vela, sí, me tiene que ser fiel. Pero también me parece una reflexión lo de la vela. ¿Eh? Cuando dice, o sea, ella también entiende que por su orgullo también ella se puede derretir. Y que el día de mañana tampoco, o sea, va a haber como el Cocuyo, ajá, o sea, ciertas cositas. Exacto. No va a ser el Cocuyo, el análisis del Cocuyo. O sea, es un personaje que interviene aquí que, con una visión de futuro, ¿no? Que el Cocuyo no tiene. El Cocuyo está pensando en el aquí y ahora, ¿no? En el momento. La vela, exactamente, o sea, el punto donde ella dice, cuando vaya derretido voy a aparecerme, eso sí, me tiene que ser fiel, o sea, todo ese párrafo, todo ese párrafo, específicamente, o sea, la reflexión que la lleva a decir, eso sí, me tiene que ser fiel, o sea, tiene que, el Cocuyo que conocimos, tiene que cambiar y dar un giro por completo, y entonces, esta última estrofa, es como una reafirmación de eso. Ah, bueno, sí, porque podía haber pasado que él no lo aceptara, ¿no? Pero el centro de gravedad es ese. O sea, esa reflexión de la vela que termina diciendo, me tiene que ser fiel, para que sea esa canción y no otra. Porque podía seguir siendo, no sé, el Cocuyo por ahí, ya, y dijo que no, y se fue. ¿Sí? Bueno, entonces aquí... Bueno, lo que hemos visto, ¿no? La condición de este eso ya lo dijimos, ¿no? La condición de este Cocuyo, soltero, con vocación por la soltería más bien, y por la vida divertida, disoluta, sin compromisos. El personaje del viejito que dijimos que no era como esencial, pero que está ahí reforzando lo mismo. Y fíjense que aquí también hay uso de la luz, ¿no? También hay uso de la luz. La noche, la iluminación, el hecho de que él escriba los nombres también. Y por supuesto, cuando entra en escena la vela, pasa lo mismo, ¿no? También la penumbra, el pelo, o sea, uno puede visualizar también el halo ese que se crea alrededor de él. Muy bien. Musicalmente, que por lo que recuerdan, ¿tienen algo que comentar en la estructura de la canción? Hay cambios. ¿Vieron lo de la atmósfera que estábamos hablando? Hay cambios. ¿Vieron sí. como hay un. O sea, lo de los magos tenía una atmósfera de misterio, una atmósfera de cueva, de todo eso, de expectativa, de peligro, de qué va a pasar. De aventura. ¿Eh? De aventura. De aventura, sí, en otro sentido, ¿no? En otro sentido. Pero esta es la aventura ligera, la aventura del personaje que va de aquí a allá. Que se vuelve más ligera cuando abre. Ajá. ¿Que se vuelve más ligera? Pues más. Y hay un momento también que es como justamente donde se hace evidente el cambio, que es cuando dice, ¿cómo ha de cambiarme el amor si siempre he sido un cocuyo tan conquistador. Eso es como en los años 60, ahí como ese pedacito. ¿Cómo? Como en los años 60, ese pedacito. Lo asocié como... Y ese mismo espacio, con esa misma melodía, ese mismo ciclo, sirve para decir si lo ha cambiado el amor, ¿no? ¿Cómo lo ha cambiado el amor? El que fue siempre un cocuyo tan conquistador. No hay cocuya que lo pueda transformar. O sea, es lo mismo, pero con el otro. O sea, el hecho de mantener un elemento de la canción, el elemento musical estable, pero con la introducción de un texto diferente, también le da fuerza, ¿no? Porque es como, mira, decías que no, pero, o sea, tú decías que no, pero mira, sí, ¿no? Es un subtexto ahí que está funcionando también. ¿Termina, bueno? Sí, bueno. Pasemos a... Pasemos a otro tema. Ejercicio de la atmósfera aquí también. No los voy a cantar, voy a empezar a tocarle. No. Padecía la desdicha de vivir con los ojos alertas, pues niños traviesos tocaban su puerta. Pero luego, cuando abría, los bribones se escondían y ninguna de las dos podía vivir en paz. Blanca Rosa encogida de pena, la rana pensando palabras obscenas. Un domingo inolvidable, Blanca Rosa razonable decidió visitar a la rana y curarse la pena aquella mañana. Mientras la rana de veras se olvidó de su cojera y planeó disfrazarse con gusto para que los niños se dieran un susto. Y esperó de centinela tras la puerta con cautela, mas todo salió al revés. La rana de un solo pie a la vaca le abrió disfrazada, que enseguidamente cayó desmayada. Y la una siguió acalorada, en tanto la otra siguió colorada. Aquí sí es más fácil de saber cuál es el centro de gravedad. El encuentro, exacto. O sea, abrir la puerta. El hecho de abrir la puerta. Uh-huh. El hecho de abrir la puerta y entonces la... El equívoco, ¿no? Esta es una canción que maneja el equívoco. Entonces, hay una... Vamos al principio de la canción. Hay un personaje que tiene una condición. Recuerden que ese tema de los personajes que contrastan, ¿no? que tienen cualidades que de alguna manera se van a integrar para crear una situación divertida, una situación absurda, ¿no? Una vaca penosa, de entrada, bueno, eso ya crea una situación de cómo decir, es un personaje que no va hacia otra, ¿no? Es un personaje que no va hacia el otro, es un personaje que se queda en sí mismo. ¿Para qué? Para justificar en un momento que decide, o sea, que es toda una decisión el ir a saludar, ¿no? Esa es una condición. Y el otro personaje es contrastante, o sea, es un personaje irritable, es un personaje que tiene una historia con unos niños que son un pretexto, no, es, no podía ser que le tocaba la puerta el periodiquero o el lechero, no, son unos niños. El hecho es que la molestia que le causan otros personajes la tiene irritable y la tiene pensando en cómo hacer para solucionar esa situación. O sea, son dos personajes que están en dos mundos completamente paralelos y que se van a juntar en ese centro de gravedad, ¿no? Con la puerta. O sea, la exposición es esa vaca blanca rosa, era de lo más penosa, se ponía su cara tan roja al decirle buen día a la rana coja. Musicalmente, es lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Esa vaca blanca rosa era de lo más penosa, se ponía su cara tan roja al decirle buen día a la rana coja. Y ahí cerró el ciclo de cómo es la vaca. Y el mismo ciclo se le dedica a la rana, ¿no? Dos personajes que están en la misma, en la misma dimensión, digamos, ¿no? Y la rana susodicha padecía la desdicha de vivir con los ojos alertas, pues niños traviesos tocaban su puerta, ¿no? Los dos conflictos ahí están planteados, porque es un montaje paralelo, también un recurso de del cine, ¿verdad? Uno ve una historia por aquí y uno ve la otra y dice, ¿y esto para dónde va? Ah, ¿para dónde va? Para el centro de gravedad. Para ese lugar que bien dijiste, es cuando la rana. Entonces ya. Pero luego, cuando abría los frijoles, se escondía. Ya se empieza a poner la cosa más complicada. Fíjense que ustedes dijeron, eso es más tranquilo. ¿Por qué? Porque es una cotidianidad. Aunque la canción va para una cosa, o sea, para una situación insólita, para una situación que rompe, pero es una cosa cotidiana, ¿no? La vaca era penosa y no quería saludar a la rana. El decirle buen día es algo de todos los días, es algo cotidiano. Y el hecho de que los niños le tocaban la puerta era algo de todos los días también. Entonces, por eso también la canción empieza con esa cosa reposada de cotidianidad, de rutina, de todos los días. Fíjense cómo la atmósfera funciona distinto según el aire que vamos a elegir, ¿no? Para hacerlo. Bueno, y nada, después empieza como toda la, como la intención de cada una de solucionar el problema. Por un lado, un domingo inolvidable, blanca rosa razonable decidió visitar a la rana y curarse la pena aquella mañana. Una resolución, ¿no? Yo voy a, ya, de una vez por todas, yo voy a ir y me voy a olvidar de la pena. Mientras la rana de veras se olvidó de su cojera y planeó disfrazarse con gusto para que los niños se dieran un susto. O sea, ahí estoy poniendo en ebullición lo que va a pasar después, ¿no? Ay, mi madre, ahí ya está todo preparado. Estoy creando la expectativa. Fíjense que es con el mismo ciclo musical. Estoy creando la atención, exactamente. Y que aumenta aquí. Y esperó de centinela tras la puerta con cautela, mas todo salió al revés. La rana de un solo pie a la vaca le abrió disfrazada, que enseguidamente cayó desmayada. Y la una siguió acalorada, en tanto la otra siguió colorada. ¿No? Es una es una recreación de lo mismo. Ya aquí no se soluciona nada. Esta siguió brava, porque además más brava todavía, porque le había salido mal el asunto, ¿no? Y el montaje que había hecho, o sea, hizo un papelón. Y la vaca hizo otro papelón, ¿no? Entonces, fue peor el remedio que la enfermedad. Si hubiera una moraleja, fue, a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Las dos se quedaron igualitas, o en un plano más, más difícil que como iban. Bueno, aquí, esta canción que sigue. Intervención de la realidad. ¿Por qué? Porque fue algo que ocurrió en Cuba en el año 93, la tormenta del siglo, llamada tormenta del siglo, que en estos países caribeños es muy común, los ciclones, las tormentas, los tifones, todas esas cosas. Y entonces ocurrió una cosa que salió en la prensa y a mí me dio mucha gracia. O sea, el león marino que habitaba, estaba ahí expuesto en el Acuario Nacional, el Acuario Nacional que queda al oeste de La Habana, se desapareció con el tema de la tormenta, de los mares, no sé qué. Entonces estuvo la prensa varios días, ¿dónde está el león marino? El león marino, no sé, se buscado el león marino, no sé qué. Y apareció vivo y coleando, nunca mejor dicho, en las playas del este, en una playa que se llama Guanabo. O sea, fue nadando, todo eso, ¿no? Entonces, apareció el león marino en Guanabo, pero hizo una travesía considerable, ¿no? En medio de la tormenta. Entonces, todo el mundo era como muy sorprendido por esto, ¿no? Y entonces yo hice, con ese centro de gravedad, una historia, una canción narrativa. ¿Qué se debe el alboroto si el planeta no se ha roto? El acuario está revuelto, debe ser porque ando suelto. Me fui durante la tormenta, pero ya se dieron cuenta cómo el mar estaba loco. Decidí pasear un poco. Fancy, fancy, el estanque, un océano parece cuando te desapareces, qué dolor. Oh, fancy, fancy, ¿qué me cuentas de tu viaje de aventuras al cruzar la mar impura? Qué temor. Me gritaron de una roca, miren qué orejona foca. Y enfadado con los peces, comprendí a los japoneses. Cuando les dicen hola chino, siendo yo león marino, me confunden igualmente. ¡Qué ignorante es esta gente! Oh, fancy, fancy, hay algunos que estarán equivocados, pero hay otros preocupados. De verdad, oh fancy, fancy, del zoológico. mágico ha llegado un telegrama de un amigo que te ama. ¿Quién será? De seguro es mi tocayo, el león de la melena, que aunque tiene voz de rayo, también tiene un alma buena. Sí, sí. O del mar o de la selva, ser león al fin y al cabo es hacer lo que uno quiera. Yo me voy para Guanabo. Entonces, bueno, ¿cuál es el centro de esta canción? Ven como ya va siendo más fácil reconocerlo el momento, o sea, toda la historia, aun cuando es una historia copiada de la realidad y recreada, obviamente toda esa travesía, todo lo que pasó, todo lo que pensaba el león marino, eso es ficción, ¿no? Pero es un hecho real. Entonces, aunque sea un hecho real, hay que manipular la historia. Sí, hay que manipular, hay que saber de esa realidad qué es lo que yo escojo como centro de gravedad de la canción. Pero, porque sí, ya, sí, pero no. Termina la idea de luego. No, que pongo el ejemplo también porque como es algo que ocurrió, o sea, que es una historia que la realidad me regaló realmente, ¿no? Porque se desapareció el león marino y apareció, ¿no? O sea, todo el suceso base es la desaparición. Me fui, qué sé yo, o sea, la travesía y todas esas cosas ya son, bueno, ya la parte de fábula, ¿no? El hecho de ponerme en la piel del león marino, qué es lo que le debe haber parecido mientras estaba tratando de sobrevivir, ¿no? Y entonces ya es convertirlo como en un paseo, como un acto de escape, de fuga, de que aprovecho la tormenta para coger un poco de aire y al final como esta filosofía, ¿no? Es hacer lo que uno quiera, yo me voy para Guanabo. O sea, como si ese personaje hubiera decidido llegar allá, ¿verdad? Pero hay dos momentos, pienso yo, pues en contra de ti, del punto de gravedad. Uh-huh. Porque el punto de gravedad ya empezó en el principio, porque el león marino está hablando desde Guanabo y cuenta la historia desde que llegó allá. Ya debe ser porque ando suelto ahí. O sea, no, ya pasó el centro de gravedad al principio, pero solamente lo cuenta al final. Es interesante lo que tú dices. Te voy a decir por qué. Porque aquí hay un juego con el tiempo, con el presente, con el momento presente. Y fíjate que, como tú decías, ¿no? ¿A qué se debe el alboroto si el planeta no se ha roto? Está en el momento en que lo están buscando, ¿verdad? O sea, es como... ¿Qué estaba pasando mientras todo el mundo estaba preocupado con el león marino? Se llamaba Fancy, de verdad. O sea, el nombre del ejemplar era ese día. El cartelito Fancy, no sé qué. Leonus marinus, no sé cuánto. O sea, no sé. Como se llaman esas cosas, ¿no? Y era, además era un ejemplar muy costoso. O sea, lo habían traído de Canadá, de no sé dónde. Había costado mucho. Y era una atracción importante. Bueno, igual nada, se perdió el león marino, hay que buscarlo, ¿no? Pero tenía como todos esos elementos también preocupantes, ¿no? Pero fíjate que está empezando así en presente. Si están mirando la letra, debe ser porque ando suelto. Ahora, me fui durante la tormenta, pero ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces estoy manipulando la realidad en ese sentido. Y al final dice, yo me voy para Guanabo. No propiamente, o sea... Vuelvo a lo que dijo ahorita, la realidad me dijo ya qué iba a pasar, ¿no? Apareció en Guanabo, pero aquí yo estoy devolviendo esa realidad y estoy manipulando y me estoy poniendo en la piel del personaje. Aquí hay un juego, o sea, la estructura musical también, una vez más, les llamo la atención sobre esto. En el momento en que hablo en primera persona, como si fuera el león marino, como que hablara el león marino, es este ciclo, ¿no? ¿A qué se debe el alboroto? Fíjense que es una cosa tranquila. tranquila, ¿no? Él va por ahí, no sé, él está paseando. Esa es mi versión. Yo puedo haber hecho una canción trágica, ay, se partió el león marino, y qué va a pasar, y no sé qué, y pudiera haber hecho una historia como el león marino náufrago, asustado, y asustado, pero me dio por esto, ¿no? O sea, es una elección también, ¿no? Es una elección de... Como el mar estaba loco, decidí pasear un poco, o sea, no es el cuento de que me llevó el mar, no, exacto, o sea, como fue de verdad, ¿no? Realmente, el pobre, el mar lo llevó. Ay, como el león al fin y al cabo, no sé lo que... Como el león al fin y al cabo, ya es lo que se logra. Ajá, sí. Entonces, este giro que hay, oh fancy, fancy, ya es como todas las personas que lo están extrañando, ya dirigiéndose a él. El estanque de un océano parece cuando te desaparece, qué dolor, ¿no? Fíjense que hay esto es una cosa más tirando a la comedia, más tirando a la farsa. Y de todas maneras hay una intención de dolor, de tristeza, pero es todo es un montaje, digamos, ¿no? Y también eso está en la atmósfera. Fíjense la diferencia con la atmósfera de los magos, que sí iba como muy en serio, ¿no? Iba como buscando la sutileza del misterio y la sutileza de la historia, que tenía como otro lirismo, vamos a decir, ¿no? Esto es una cosa más ligera, más de comedia. Y tiene que ver también con la atmósfera que uno crea, ¿no? Y con la cadena de acordes que hace. Y igual, nada, cada vez que hablamos nosotros, digamos, ya viene esto del zoológico. Oh, fancy, fancy, del zoológico ha llegado un telegrama de un amigo que te ama. ¿Quién será? ¿Y esto para qué lo hago? Para tener la justificación de decir, yo soy un león, tan león como el otro, y los leones hacemos lo que queremos. ¿Para qué? Me voy para Guanabo. Entonces, fíjense como toda la canción va hacia ese punto, al centro de gravedad. Yo me voy para Guanabo. ¿Algo más? Hacemos un conteo empezando por aquí del 1 al 3. 1, 2, 3. Ajá. Los números 1. 1, 2, 3. Son el 1, 2, 3. Los números 1 se van, ya después que diga las pautas de trabajo, se van a juntar los números 1, los 2 y los 3. Y ustedes tres van a trabajar juntos por petición, complaciendo petición. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Recuerden la semana pasada que trabajamos primero el concepto del juego, ¿verdad? Antes de empezar a construir melodías, nada. En este caso vamos a construir en más o menos hasta las 12, o sea, tienen 25 minutos para que cada equipo piense lo siguiente. Una historia con dos personajes principales, dos personajes. Si existen secundarios, va a ser porque son auxiliares, pero dos personajes que tengan contraste entre sí, dos personajes que tengan dos condiciones que puedan llegar a un centro de gravedad. Eso es lo primero que van a hacer. O sea, lo primero que el equipo... ¿Contrastes, diferencias? Sí. Diferencias, condiciones interesantes. Fíjense, piensen en los ejemplos que hemos puesto. Ajá. Sí, más o menos con ese modelo, ¿no? Porque de todos los recursos, ese es como uno más fácil de encontrar para construir una historia, ¿no? Hay miles de maneras, como hemos visto, pero vamos a seguir esa pauta, ¿no? Dos personajes contrastantes, o dos personajes con condiciones interesantes, y piensen en un centro de gravedad, del encuentro de esos dos personajes. Entonces, eso es lo primero que van a construir. ¿Está claro? Está claro. Lo segundo es un boceto de la canción. Como decir, voy a trabajar en primera persona, voy a contar la historia en tercera persona. O sea, el puercoespín cada día iba para no sé dónde y se encontraba con una rana. Eso es tercera persona, ¿no? O yo soy un ser que pincho y entonces nadie me quiere. O sea, es en tercera persona, es en primera, o es una combinación. Y si fuese una combinación, entonces, como decir, va a haber un ciclo melódico que va a estar dedicado a la primera persona, y va a haber otro que va a estar dedicado. ¿Ok? Es como hacer un boceto de la estructura, no es construirla, es pensar en el concepto. Traten de construir el concepto con claridad, porque eso va a facilitar después que puedan hacer la canción. Traten de no irse, ahora se les van a ocurrir melodías, rimas, no es el propósito de estos 25 minutos. El propósito de los 25 minutos es encontrar el concepto de la canción, los personajes, el centro de gravedad y de alguna manera una posible estructura. ¿De acuerdo? Entonces, a las 12 nos vemos y uno del equipo, uno solo del equipo que ustedes quieran, viene y dice, nuestra canción va a tratar de este fulano y este mengano y va a pasar tal cosa. Y la estructura va a ser más o menos esta. Eso es todo. Mucha suerte con las musas. Adelante. Pueden usar, usen ajá, las áreas. Los uno. Y los tres. Nos ayudan a llenarla, por favor. Sí, tres también. Ah, bueno. Sí. Más es tres. No, es tres ninguno. Estamos súper bien. Nada de tres. No, ¿y tú quedaste sola? No, yo ya. Sí. Me dañó el celular, ¿verdad? ¿Cómo que se te dañó? No me funciona el teclado. Yo vi lo que la técnica. Reiniciar. Cierto, listo. Recuerdo. Me imaginé por ahí. Mira si está desconfigurado el teclado. Y no, ella también. Que porque estoy viéndome a gatas para escribir. Claro, puede ser gade. Listo, ya. ¿Nos quedamos también este? Sí. Yo trabajo con el coro infantil. ¿Con cuál? Es una en un bar de como de ¿Hace con Sí, sí, tenemos de repente una sí, no te lo puedo creer, cuando me hace gritar. Yo me muero de la emoción y dijiste me. Sí, claro, le vamos a entonces ya, pero nosotros le damos los. Ya, ponte con el correo. Por lo menos. Mario me queda perfecto. En Santo Domingo. En Santo Domingo, ahí sí para que los dos vayan. Pero qué maravilla. Aponte por mi correo. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Listo, Sebastián. No se me va a olvidar. Yo también tuve un. ¿Cómo se llama? Claro. ¿Qué te necesitan eso? Sí, sí. Da mucho gusto. La O sea, el código unas canciones las hago yo, otras chicas y a veces juntas componemos para la ocasión. Ahora estamos haciendo un disco de Navidad, ya. ¿Qué más podemos decir? Ya nació, ya llegaron los reyes, ya los ángeles, ya los pastores. Entonces, de la mesa y buscamos como otros referentes de poemas, adaptados. Crear también para trabajar. No es solo pues como la cuestión que necesita, que nos hace falta, que de que no ha hablado, de una manera. De PNC de 2 años, para la obra. Todo lo que nos tiene que ser de agua, empiece pues entonces de la pared, la mensaje de agua, entonces empezamos a buscar canciones de agua, nos vamos a tener como acá, porque es un músico argentino. Ignacio, no, es español, perdón, no me he dicho nada. Un músico español, dice también fue como una canción, no se alimenta como de. Como escuchar. Porque a uno no le gusta ver la curiosidad, pensar que ya llegó y que ya eso es. Es un grupo contestatario, ellos hacen la Gracias. Crear una forma sistemática no solo ayuda a uno, sino consciente también, ya cuando uno habla, entonces más puedo entenderlo, entonces como en el principio, para ver una forma más sistemática, cuál es la habilidad de cada uno. Pero es importante que ya no se la decimos, ya quedó listo. No, dice, no, te dice, ya, de repente. Entonces, la cosa sería, la parte humana sería la misma. O sea, sería dos personas. Sería primera tercera persona describir la situación de cómo quedan los dos ojos en el barco. Tercera persona, porque no se están jodidos. Eso es lo primero. Tercera persona, la tercera persona. Yo me diría como por describir la situación más. Vale. Sí. Por ejemplo, y el otro, al occidente de Argentina está Chile. Entonces Chile es todo pacífico, Argentina es una cosa. ¿No creí que vosotros estabas con las compras de pero igualmente no van a ver, cuando uno llega abajo del el fin del mundo que les llaman, pero ya cuando uno llega al Pacífico está Chile. Primero la descripción de la situación de cómo se encuentra. Pero sabes que sería chévere, porque va viendo la personalidad de cada uno. Después, José, que te dijo describir a cada uno, también que sea persona. Descripción de cada personaje, hay que buscar. cuando es, digamos, que pasa la cuando la escribe, sí, la situación, sí. Tratando de encontrar, porque no tener la y que digamos que como autopresentación, y es sin querer, pues. Entonces, primero se describe cada uno y después se habla la situación, la situación conflictiva que es. Cada uno se exhibe sus habilidades. O podemos hacer lo que no sea una otra. Podemos hacer como que llegan a una isla. Pero es que no se te produce de chao. Cada uno exhibe sus habilidades ante la otra. El otro, pero ese es muy animado. Me parece a mí. Y me da la gracia. Pero una cosa de verdad no sería tan cómico. Porque si igual es como la mala atención. Tercera persona, descripción de la situación y cómo se junta. Como, después, según esta, es la descripción de primera persona de cada personaje, autopresentación. Y después, ante el encuentro de un oso, cada uno exhibe sus habilidades para conquistar. Hasta ahí estamos bien, hay una resolución, o puede ser eso, puede ser eso, tiene que pasar algo, chavo, que el mentiroso que se marquen las diferencias, pero que a la vez como que algo en el que se une, o sea, como que la osa, como que muestre que a pesar de las diferencias culturales, y de verdad, como lo tiene la osa, tiene rumores. No hay que aprender a nadar para que me quede. Los dos son machos, no hay igual que no sean de fútbol. Y la idea es que no sé qué te representa. Primero no encuentre, buscan estrategias diferentes para pero en el momento en que cae la manzana y que hace algo juntos, se va a llegar a hacer eso con todo el plan de la carpintería. Pensando cómo se va a hacer. Bueno, creadores. Pero este sería que ya tiene todo planeado. Es una persona súper organizada, tiene su plan, todo. Estamos en la galaxia de la creación, ya olvidado del mundo, no hay nada mejor que eso. Pero entonces me toca a mí hacer ahora. Llegue. De la. La censura no, pero sí el, la ruptura. Bueno, ¿quién es el primer equipo que designa a un vocero para que diga, para que cuente? Tenemos aquí marcadores, Claudia. Sí. Para ir anotando ahí una identificación. Sí. Huele tan rico. ¿Quién viene? A ver, les dejo el micrófono ahí. Eduardo. Ay, sí. Ya. Bueno, nuestros personajes contrastantes son el agua de manantial y el tarro de pintura. La historia se va a desarrollar en primera persona. Y va a tratar sobre. Perdón, Sol, en primera persona, ¿desde cuál de los personajes? Desde el manantial. Claro que en su momento, cuando se encuentre con el personaje de tarro de pintura, se va a encontrar también en primera persona. O sea, los dos van a. O sea, no tienen clara la estructura todavía. Sí, o sea, de alguna manera la historia ya está lista, o medianamente lista, sí. La idea es que cuando se encuentran, cada uno pues habla en primera persona. O sea, hay un narrador, pero. Hay un narrador y hay tercera persona y primera persona del personaje. ¿Y el centro de la verdad cuál es? El encuentro, el abrazo, hay un abrazo de consolación entre el manantial y el tarro de pintura. El tarro de pintura consuela al manantial con un abrazo. Agua al manantial. En realidad es como el contraste de transparencia color. Entonces la recomendación. ¿Contamos algo de la historia o todavía no se cuenta nada de la historia? Ah, bueno, sí, lo que tengas. ¿Sí? Ok. El manantial. El agua de manantial es muy cristalina, es hermosa. Y va corriendo y va dándose cuenta en chirigueteos y saltos que alrededor hay muchos colores. Pero cuando salta, se da cuenta que ella es transparente y ella quiere los colores. Entonces salta y se aferra a algún pétalo de alguna flor, un amarillo, y logra ser amarilla por unos instantes hasta que se desliza y ¡tip! Cae transparente. Y luego salta más alto, más alto, más alto, y logra agarrarse de un tronco de un árbol y logra ser cafecita por un ratito hasta que se desliza y se da cuenta que todavía es transparente. Una hoja por fin, y se desliza hasta la puntita de la hoja, logra por unos segundos ser verde y transparente. Entonces la coge como el desespero. Más adelante en su trayecto encuentra que hay un tarro de pintura que lo dejaron olvidado algún pintor, algún artista, y lo dejaron olvidado cerca del manantial. Y se da cuenta que esa pintura también es líquida, pero que logró ser de color. Entonces le empieza a contar su tristeza de que por más que se ha tratado de aferrar al color, no ha podido. Y la pintura le hace entender que también es rico para ella, que puede correr, que puede hacer otras cosas. Sin embargo, quiere consolarla, entonces le da un gran abrazo. Y en ese momento logra transmitirle algo de su color. ¿De qué color es el tarro de pintura? El tarro de pintura amarillo. Amarillo. Yo me lo estoy imaginando azul, pero bueno, porque yo también. Por lo del agua. No, porque yo tengo una relación con el azul. Ajá. Pero es lo que hablamos ahorita de la imaginación. Muy redondita la historia. Muy redondita la historia, muy bien. Recomendaciones para ese guiño. Hay una suerte de reiteración, ¿no? O sea, el manantial va, abraza un pétalo y no puede raptarle el color, no puede apropiarse del color, después se apropia de una flor, no sé, de los elementos que vas diciendo. Sí, hablamos también, en un momento se vino a mi memoria, el hecho del río de siete colores que hay aquí en Colombia. Entonces hablamos de eso, de que en un momento el manantial cree que es de todos los colores, que por fin logró ser de todos los colores, y cuando pasan todos esos colores se quedan en el cine cristalino. Bueno, fíjate que ahí hay un peligro de desviar la historia, porque pudiera ser lindo también el manantial se encuentra con el mar de los siete colores. Uh-huh. Pero ya esa es otra historia. A mí me parece que se dispersaría, ¿no? Sí. Ustedes verán qué es lo que les gusta más. Uh-huh. A mí me parece que el personaje del tarro de pintura, lo otro puede ser más lírico incluso, no sé. Uh-huh. Eso es ya elección de ustedes. Pero lo que les recomiendo es que no junten las dos cosas porque se vuelve... Sí, fue más como una imagen que se vino a nuestra mente. Claro, como sí, el pasar por los colores, que el lecho del manantial tuviera otros colores y que pudiera sentir que esos colores son suyos. Pero es como nosotros que pasamos por muchos lechos y pensamos que son nuestros y pasamos. Eso es lo que llama cuando un artista empieza a divagar. No, es que esa es la creación, eligiendo lo... Por eso es importante tener un concepto de a dónde voy a llegar. Sí. ¿No? Que uno en ese viaje creativo, uno cambia a veces de centro de gravedad, también eso puede pasar. Pero cuando ya uno va a construir la canción, me parece muy saludable tener claro. Por eso quería que ahora lo teorizaran de esa manera, ¿no? Para verlo así, porque ya cuando uno se enreda con las melodías, ya se va dispersando. Mi recomendación es esa reiteración de abrazo el pétalo y no me puedo volver, abrazo el pajarito y no me puedo volver de color, no sé qué, que traten de aprovechar un mismo ciclo melódico, porque ahí está reiterando lo mismo, ¿no? La condición del manantial. Incluso cuando se encuentra con el tarro de pintura, ahí evidentemente hay un punto de giro y melódicamente eso debe tener también una, o sea, connotación. Ajá, sí, o sea, en la música debe haber también un punto de giro. Yo sugiero que, por ejemplo, la queja del manantial no se haga hasta ese punto, ¿no? Hasta donde ya para que no pierdan tiempo en eso, porque ya con la acción de traté de atrapar y no pude, soy transparente, no sé qué, incluso eso no lo tienen ni que decir, o sea, con la imagen de atrapar un elemento y no poder volverse de color, ya está diciendo algo, o sea, todavía no tienen por qué meterse en el alma del personaje, el sentimiento material, propio, ¿no? Sino para que la canción fluya mejor, ¿no? Ajá. O sea, son hechos que van reiterando hasta que cambie, entonces ya ahí es como por acumulación, ya es como la frustración, digamos, ¿no? Es como... Hasta ese momento es como un intento, y ahí entonces es más, o sea, digo yo, para ya es el momento como de confrontar, ¿no? De verdad, como la sensación de frustración de que no puede. Uh-huh. Y entonces viene este personaje y está muy bien. Es como la canción del cero, pero vuelta a agua. Como la canción del cero, que es un cero redondito, que es, tengo ganas de llorar porque no sirvo para nada, no sé qué, pero entonces llega el uno, en este caso, pues es como la pintura, y viene y lo vuelve un 10, entonces ya es. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver el próximo. No sé si está la pintura, si va a ser más mal. Se me ocurrió. No, era una pregunta de. Sí, se me ocurrió. Era de la pregunta. ¿De quién viene? Adelante. Bueno, la escogimos dos personajes contrastantes. El uno es el pájaro carpintero. Ajá. Y el otro es un gusanito. Entonces el pájaro carpintero va en busca del gusanito. Es un personaje muy, muy preparado intelectualmente. ¿El gusanito? El pájaro carpintero. Carpintero. Mejor dicho, eso es una ingeniería tremenda para uh-huh. atrapar el gusano, ¿cierto? Pero entonces, en el momento en que se encuentran, es muy charro porque no es como lo esperaba el carpintero. Él está taladrando muy fuerte en un árbol, muy fuerte con toda su estructura y todo su cuento. Pero entonces, cuando da un golpe fuertísimo, le cae una fruta en la cabeza, cae así golpeado, inconsciente, y sale el gusanito de la fruta, que era lo que él estaba buscando realmente, no el hueco donde él estaba taladrando. Entonces, eso es como la historia. El punto de encuentro es cuando... Es la sorpresa. Es la sorpresa, que le cae en la cabeza y sale el gusano. O sea, van preparando una... Una historia que parece que va a tomar por un rumbo y toma por o sea, el elemento sorpresa. Sí. Es como un poco lo de, también el recurso de la rana y la vaca, ¿no? Exacto. Que está, o sea, ya cuando uno ve, en fin, se van acercando y ya uno ve que va a pasar una cosa distinta, ¿no? Elementos repetitivos, pues teníamos pensado como que él iba buscando varios tipos de árboles, por ejemplo, diferentes. Y también mostrar como en ciertas escenas el gusanito ahí en su relajo, porque el gusano es todo lo contrario del pájaro carpintero, es como hippie, como así, como esto, amor y paz, y es muy tranquilo. Sugerencia, o sea, esta es una canción más de montaje paralelo. La canción anterior, la de la agua de manantial del carro de pintura, está describiendo el recorrido de un personaje con un conflicto. Este me parece a mí como ya está claro con quién, qué es lo que está buscando, porque aquí no sabemos con quién se va a encontrar. Uh-huh. O sea, aquí está encontrando otros personajes que no son los que le van a hacer el cambio. Pero a diferencia de esto, el pájaro carpintero sí tiene un objetivo claro y es el gusanito. O sea, yo sugiero que piensen en montaje para mí. O sea, como... Que vayan describiendo con el mayor equilibrio posible. El pájaro carpintero hizo tal cosa, el gusanito estaba tirando una hamaca, y el pájaro carpintero estaba con la ingeniería, no sé, y el gusanito estaba tomando su limonada, no sé. ¿Cómo equilibrar eso? Hasta que se acerque, perdón, al centro de la aventura. ¿Qué es? Salió de la fruta que le cayó en la cabeza al pájaro carpintero. El gusano, pues. Esto es holgazán. Aquí se cumple una cosa que vimos ahorita, y es que no hay moraleja, ¿no? O sea, es una canción de absurdo. O puede ser también la moraleja, que uno a veces en la vida tiene muchas cosas preparadas, ¿cierto? Bueno, también. Y no sale como uno espera, ¿cierto? Lo impredecible. Lo impredecible. Está bien, está bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, los personajes de nosotros son una ardilla en silla de ruedas. Qué delazo. Y un pajarito ricachón y egoísta. Ajá. Bueno, y la historia es algo así como: en el árbol más grande del bosque vivían una ardilla en silla de ruedas y un pájaro ricachón y egoísta. Entonces peleaban a toda hora. La ardilla se había quedado sin hogar cuando talaron el árbol en que vivía y le cayó una ramita, pues, que la dejó lisiada. Bueno, el pájaro vivía en el penthouse del árbol y al llegar la ardilla, a veces empezaron los problemas y tenía muchos problemas de convivencia, pero de pronto empezaron a talar el bosque en el que estaban. Y la ardilla tenía un secreto que sabía sobre el pájaro, pero entonces no se lo quería decir. El pájaro estaba en vía de extinción, pero el pájaro no sabía. Y entonces le dijo que hicieran un trato para poder salvar, pues le dijo que hicieran un trato, que él sabía cómo, que ella sabía cómo salvar el árbol. Uh-huh. Y entonces el pájaro, sin muchas ganas, pues como acepta. La ardilla al final salva el árbol, porque como es un árbol donde vive una avena en vía de extinción, no lo pueden talar, y luego le cuenta al pájaro que lo salvó, y esto ya, pues, se reconcilian, algo así, salvaron la vida. Pues eso es como la historia. A ver, el centro de gravedad es... El secreto de la ardilla sobre el pájaro. El secreto de que es un ave en extinción. Ese es el centro de gravedad para ustedes, el momento en que se descubre. Creo que esa historia tiene muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que mandamos para el infinito. Sí, está bien. ¿Qué le aporta? Perdón. ¿Qué le aporta al centro de gravedad? En primer lugar, no está claro el centro de gravedad. Pero ¿qué es lo que aporta que la ardilla sea lisiada? Que no se puede ir del árbol. Que no se puede ir del árbol. Es que no es fácil para ella ir del árbol. Ya lo tenía todo adecuado para transportarse. El pájaro ricachón egoísta. Pero el pájaro puede, bueno, al principio lo teníamos como más claro, es que el pájaro puede volar, pero la ardilla no podía irse del árbol de cierta forma. Esa era como una de las cosas. O sea, aquí sí hay como una intención de moraleja: el que estaba peor pasó a ser el que tiene el control de la situación, ¿no? Es esa la... Sí. O sea, el personaje que supuestamente estaba en peores condiciones. Yo diría que el punto de quiebre, perdón, Rital, el punto de quiebre sería que van a talar el árbol. Ah, bueno. Ese sería el punto de gravedad. Porque si no fueran a talar el árbol, no hubiera pasado nada. Sí, seguirían con problemas, pero viviendo en el mismo árbol, ¿cierto? Pero lo que transformó la dinámica, el ambiente, es que iban a talar el árbol. Entonces hay todo una alerta. Y la ardilla, como sabía el secreto de la extinción, logra salvar el árbol, y al final ya el pájaro reconoce eso y le agradece, y ya se pueden vivir mucho más armonía, ¿no? Bueno, la tala del árbol, vamos a decir que es el centro de la vida. Yo la tala del árbol, que es lo que crea el intercambio de roles o de condiciones, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, hay varias cosas aquí. O sea, la condición de cada uno, pero además hay un secreto. Ese secreto, ¿en qué momento de la canción lo van a...? Al fin. O sea, a ver, perdón, lo voy a decir de otra manera. El pájaro está en vías de extinción, pero no lo sabe, ¿no? más que secreto, es la ignorancia del pájaro, ¿no? Sí. Él se cree en una condición privilegiada cuando no lo está. Entonces, ¿en qué momento de la canción eso se va a descubrir? ¿Cuando la tala? Puede ser, estoy preguntando apenas, quiero saber más o menos qué, cronológicamente, cómo les parece que van a contar la historia. ¿O no lo han decidido todavía? No, realmente no nos alcanzó mucho el tiempo, pero lo que habíamos pensado era que como contarlo en tercera persona y hacer parte de onomatopeyas, pues como parte, una parte musical de onomatopeyas, como que la sierra se acercara, como la sierra y los árboles cayendo, pues como una secuencia rítmica. ¿Pero cuándo se le va a contar a la...? ¿En qué momento? ¿Al final, terminando la canción? Yo pensaría que al final sí, sería mejor. Terminando la canción, se le cuenta al pájaro que él estaba en vía de extinción, que por eso la ardilla sacó el árbol, y él agradecido por eso. ¿Cierto? O sea, porque se podría... ¿Y cómo la ardilla logra salvar el árbol? Porque dice que es un territorio... No, a ver, es una convención que nosotros aceptamos, ¿no? Convence al pájaro. Lo que yo quiero, perdón. Convence al pájaro de que se quede en el árbol. No, no, pero es que la situación de talar el árbol está en manos de un tercer personaje. O sea, son personajes a merced de un acontecimiento externo que no pueden controlar ellos, ¿no? Entonces quiero saber cómo solucionan eso. Poner un cartelito que dice que... Que ahí vive, aquí vive el árbol, aquí vive el pájaro, no sé qué. Pero no podría ser que cuando vean el pájaro, los humanos saben que está en vía de extinción y el perro ya no lo pueden cortar. Entonces no fue la ardilla. Hay algo ahí que yo pienso que hay dos canciones. Entonces, 20.000, es que ¿cuál de los dos le sale más? Tú luego lo querías. Yo hacía lo que tú estás haciendo ahorita, regulando, pero le sale. Tú eres la función, tenías la función reguladora. Eso hace uno, no, eso, ese comentario. Uno hace eso cuando está componiendo solo. O sea, siempre hay una parte de uno que está imaginando cosas, y el otro lo llama a capítulo, ¿no? Eso es un buen ejercicio porque en la medida que uno sepa hacer las dos cosas, salen las canciones. Vamos a volver a la historia. Yo creo que deben decidir y despejar la historia. Deben despejar ahí para hacerla más sencilla. Ahí me está sobrando algo. O el conflicto es el pájaro en extinción, que era ricachón, que era no sé qué. Entonces es un conflicto de él con la situación, no tanto dos personajes. O el conflicto es entre esos dos, pero hay algo ahí que está como complicando la trama. Sí, está bien, ¿no? Es una historia válida, pero tiene como muchos elementos. Lo que pasa es que como el centro de gravedad es la tala del árbol, entonces yo pienso que los protagonistas deberían ser el conflicto entre el pájaro y la ardilla, ya pierde importancia. Debería ser más bien combinar esos dos con el agente externo, que sí realmente es el que está afectando, está aportando ese conflicto. Entonces sería más bien como recrear un personaje real dentro de la historia que va a talar el árbol, y entonces estos ya son un equipo, pues este no va a tener como tanta dificultad, y ahí entre esos sí es el que está generando el conflicto. Sí, hay una decisión ahí que tienen que tomar. Claro. Otra cosa que puede de pronto hacerlo más simple es que no contar la historia de que la ardilla antes vivía en otro árbol, sino que directamente empiecen como ya en el árbol, como el vecindario. Sí, porque eso lo dispersa. O sea, el hecho de contar cómo la ardilla se volvió lisiada, lo dispersa, ¿no? Lo dispersa. Sino que directamente ya estén en el árbol. Es una ardilla que era lisiada, que no podía moverse. Tienen que hacer previamente, yo les sugiero, los invito a que hagan un trabajo de mandar para el infinito. O sea, algunas cosas. Elegancia. Y sintetizar y hacer la historia lo más clara posible. Y otro día hacen una canción con la tela de árbol. O otro día hacen una canción con una ardilla lisiada, no sé. Elegir lo que más les guste y lo que les parezca más claro. Bueno, nosotros partimos de una idea principal que es el encuentro de dos osos que existen en la realidad, que es el oso panda y el oso con anteojos de aquí de Colombia. Y entonces nuestra estrategia es crear la situación para que esos osos se encuentren. Entonces nosotros lo relatamos así, no lo relatamos, hicimos la estructura. Ya le digo. Primeramente, describir en tercera persona la situación de cómo los dos osos se juntan. Que puede ser que iban en un bar, bueno, hicimos varias ideas, los vendían para un zoológico, pero no definimos las ideas, solo la estructura. Después, describir en primera persona a cada personaje, la autodescripción. Yo soy un oso con anteojos. Yo soy un oso con anteojos, yo bailo cumbia o bailo joropo, yo soy un oso con panda y hago karate o alguna situación así. Después, como representar los estereotipos de cada cultura, pensamos en los osos, ¿verdad? Bueno, entonces los osos quedan en una isla y o sea, claro. Ellos quedan en la situación, no definimos bien lo de los barcos, si van en dos barcos diferentes o van en un barco vendidos a un zoológico, el barco se hunde y ellos se van flotandito hacia una isla y quedan ahí. En la isla se encuentran con un oso de peluche, con una osa de peluche. Entonces ahí es la situación donde cada uno de ellos expone, digamos, sus habilidades para conquistar a la osa, digamos. Pero ella es indiferente. ¿Verdad? Ella todo le sonríe. Eso. Y bueno, y finalmente el mar se lleva a la osa y bueno, no resolvimos bien el final. Sí, que la osa, que llega una hora y se lleva a la osa, entonces ellos tenían pues como esas diferencias, pero encuentran una similitud y es que ninguno de los dos se va a matar. Por la osa. Hay gente que sabe nadar porque va flotando. Muy bien, ¿cuál es el centro de gravedad? En verdad, pasamos por dos momentos, porque nosotros partimos de la idea del encuentro de los osos como centro de gravedad. Pero la idea de la osa apareció después, que parecería ser el centro de gravedad de la osa. Yo creo. Finalmente, cuando llegamos al final de la historia, recién lo charlamos. Cambió, ¿verdad? Porque ahora el centro de gravedad es el conflicto en relación a la osa. Exacto. ¿Sí? Yo pienso lo mismo. O sea, porque pudieran haberse encontrado sin la osa y la historia sería otra. Claro. Se encontraron y ya verán si se halan los pelos o si se hacen amigos, ¿no? Ese. Bueno, entonces, esto ya le da otro matiz a la historia. Entonces, esto está claro, ¿no? Que es un montaje paralelo también, que va a coincidir en un punto con un tercer personaje que lo que va a hacer es enfrentarlo, digamos, ¿no? Claro. O sea, reafirmar lo mismo que vienen ellos como exponiendo, ¿no? Yo soy así, yo soy asado. La recomendación es la misma, ¿no? Que trabajen en montaje paralelo melódicamente, que la historia también tiene el peligro de hacerse larga, claro. Porque tiene que haber un naufragio, tiene que haber un algo, es decir, partir como de lo importante, ¿no? Que si en un barco iba el oso panda, en otro barco iba no sé qué, no hay que explicar en este caso, no hay que justificar tanto. Porque si no se hace muy largo, claro. Y el naufragio sí, bueno, es necesario para que coincidan en la isla, ¿no? No sé si es que chocan los dos barcos o no sé qué, ya veremos. Bueno, adelante. ¿Quién falta ya? ¿Todos los equipos? Sí. Bueno, pues, tienen 20 minutos. Para intentar construir la historia con las rimas, no, o sea, yo sé que no van a terminar, pero igual es poco tiempo para trabajar. Pero lo más importante es que está loco. Les digo lo siguiente. El objetivo de este taller realmente es dominar ese tema del concepto de una canción. En 4 horas, evidentemente, no se puede exponer, conversar sobre conceptos que ya están relacionados con esto de hacer canciones narrativas, hablar de la lógica del absurdo y, además de eso, componer el tema. Sabemos que ya crear la canción lleva una serie de tiempo, de sedimento, de buscar palabras, de construir. La idea es que tengan claro que es saludable tener el concepto del lado de acá antes de empezar a construir, que eso ahorra camino. Y si eso lo han sentido, entonces el objetivo de este día está cumplido. Entonces, de todas maneras, ustedes en estos breves minutos habrán hecho algo, o sea, sobre la base de lo que habían comentado. En el punto que lo tengan, si hicieron una estrofa, dos, lo que sea, nos gustaría ver el proceso y, bueno, y queda la invitación a que cada uno piense en todas estas cosas y se anime a hacer canciones narrativas siguiendo esta especie de metodología. Repite, por favor, si se tiene claro el concepto desde acá. Corazón, es que tú llegaste ahora. No, yo sé. No, únicamente repite la frase tal cual dijiste ahorita, ¿no? Si se tiene claro el concepto desde acá, es más fácil llegar al otro lado. Sí, el concepto de la canción con toda una serie de términos que hemos conversado hoy, que hemos puesto ejemplos. Entonces, tener ese concepto antes de construir. No ponerse a divagar, a volar sin rumbo, ¿no? Es lo que quería decir. Ya fue mi enseñanza hoy, por ejemplo. Bueno, me alegro mucho que te haya... Esto, muchas gracias, la Isla del Tesoro. Qué bueno contarse una Isla del Tesoro. Pues todos la tenemos, 4 dedos encima del corazón. No, yo creo. Se representa con... La mía yo la guardo aquí, mira, la mía yo la guardo en la guitarra. Entonces yo le pido al equipo de el manantial y la pintura que nos diga qué pasó. Estábamos ahí pasando. ¿Qué pasó? ¿Cómo de siguió pronto, la cosa? Sí, recordaré todas las melodías que hicimos, de pronto es un poquito complicado. Lo que hicimos fue tomar las partes donde sentíamos que el sentido, o sea, darle el sentido a la música, crear el ambiente musical que tú nos hablabas hoy. Entonces empezamos pensando en el fluir del manantial, que el manantial empieza tranquilo, fluyendo, pero empieza a ver los colores, empieza a saltar hacia los colores. Entonces hicimos básicamente como una pequeña melodía. La primera parte dice, creo, dice, fluyendo voy, manantial yo soy, y todos los colores veo yo, y salto chispoteando, llegando hasta una flor, y un pétalo amarillo ahora es mi color. Y ya empieza a deslizarse, pero se me olvidó la melodía, esa parte. Es como, me veo deslizando y pierdo mi color. Y luego él, y salto chispoteando, llega otra cosa. La idea es que es el salto, el chispoteando, dijimos, es algo como, tin, tin, tin. Es como que... Ya estaba haciendo un arreglo y todo, ya pizzicato y todas esas cosas. Algo así, no se me hagamos todo así, así como chispito. Es algo así. Ya, y el tarro de pintura, no me acuerdo lo... Y hablamos de la música para el momento del encuentro con el tarro de pintura, que el tarro de pintura, nos imaginamos la voz del tarro de pintura como del pantano. ¿Algo más? Y más grave, muy contrastante en el tono. Es el tarro de pintura le dice como que es muy valioso ser lo que ella es, que corre feliz. Algo así. No me acuerdo la letra, pero era algo así como. Tú corres feliz y vas corriendo. Así, pues es así como una cosa así, muy así. Y pero ya ella empieza la queja y todo es como con glisandos. Todo es todo deslizándose el agua, pero no hemos llegado pues como a la conclusión de esa parte, a lo que llevamos, está en el proceso. Bueno, si se animan y la terminan, sí, la cuelgan ahí en el grupo. Ajá, ¿ah? Ya la apuntaremos. Ya se toman el tiempo. Ajá, es lo que llevamos hasta ahora. A ver, ¿qué pasó? La tala del árbol. Eso. Ay, madre. A ver, ¿qué pasó? Pensé con eso. ¿Qué decidieron? Yo tengo curiosidad. ¿Verdad? Yo también. Porque, por ejemplo, si se dieron cuenta, pues, casi siempre permanecí callada cuando estábamos exponiéndolo, pero cuando salimos de aquí ambos subieron de frustración creativa. ¿Qué es la que más hablamos? Ambos subieron de frustración creativa porque tienen muchas ideas, pero centrarlos era complicado. Entonces me tuve que alejar un poco con las ideas que ellos tuvieron. Ajá. Y venía y compartía y después volvían y aportaban y alejaba y venía. Porque legalmente son muchas. Entonces, literal, escoger era complejo. Íbamos aquí, literal. Pero lo que hicimos fue mandar la ardilla al infinito. La ardilla fue al infinito, la mandamos sí. Para el sanatorio. Pues, sí, tuvo que ir al infinito. La ardilla se fue, sí, la ardilla se fue. Entonces, empezamos como a empezar a crear rima, a crear algo, y entonces... Pero a partir de, perdón, a del partir del punto, el punto de quiebre que era la tala. La tala. La tala sí se quedaron. Sí, la tala. Entonces, el pájaro ricachón vivía en una mansión. Un árbol muy frondoso, grande y maravilloso. Un día cantando orgulloso, se acerca un hombre de aspecto escabroso. Con hacha y serrucho afilados, al árbol llegó armado. Cuando este hombre quería empezar el hermoso árbol a talar, puntos suspensivos, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, eso. Porque entonces la discusión que yo tenía con ellos era que, o sea, ellos querían llegar a que el hombre cambió y no lo taló. Pues yo, la discusión cuando ya nos llamaste era, ¿qué hizo cambiar al señor? ¿Qué lo hacía cambiar? Entonces, de pronto se nos vino a la cabeza la idea de... Que vino una ardilla y le dijo que era... ¡Eso! ¡La ardilla! ¡Necesito la ardilla! ¡Sáquete las piedras y ya queda la... Yo lo digo en serio, o sea, en ese caso, ustedes hicieron bien un ejercicio de síntesis perfecto, renunciaron a un personaje que tenía un protagonismo y pudiera ser un personaje auxiliar, pudiera ser... En Salvador. Quieren... que es el que le da la noticia al, o sea, es el que convence al leñador de no talar. De alguna manera ustedes habían dicho que había un equipo, que podía haber un equipo, ¿no? Cuando se vio que había demasiadas cosas. O sea, que es un ejercicio perfecto de retroceso para ganar, ¿no? En vuelta a respirar. Entonces, nada, ustedes que están tan cercanos pueden continuar la canción y la publican después para ver. Muchas gracias. Avanzaron mucho. Entonces, el pájaro carpintero y el gusano. Está bien, divino. Bueno, comenzamos a rimar la cosa y como a hacer ya de una vez la canción, pero no logramos todavía ese objetivo. Ahí está la idea, pero entonces le voy a leer pues como hasta donde llevamos. Era un pájaro carpintero que quería almorzar. Su intelecto dio un gran plan para un gusano atrapar. El gusano, por su parte, muy holgazán, en una hamaca de hojas verdes dormía sin parar. Árbol tras árbol el carpintero martillaba, árbol teca, árbol roble y hasta un árbol frutal. Y el gusano un masaje de miel fresca disfrutaba y una limonada de coco bien tranquilo se tomaba. Y ya lo otro pues no rima mucho. Martillaba y martillaba pero nada encontraba y el final... un gran árbol comenzó a martillar, martillaba, martillaba y finalmente una manzana cayó en su cabeza y desmayado cayó el gusano y escapó. Pues sí. Hay que cuadrar, no, eso no está bien todavía, pero la idea es que en ese último párrafo ya se va a desatar lo que realmente queremos, que queda aún solamente un árbol allí, como el único, la esperanza del carpintero, y puso todo su esfuerzo ahí en ese árbol, y resulta que cuando comenzó ya a martillar y a ejecutar todo su plan, encuentra que no hay nada, y en su último intento martilla tan fuerte que le cae una fruta en la cabeza y sale el gusano. Y él quedó ahí. Y desmayado también. O sea, la parte de la carpintería de la canción, que es esta tuerquita, este tornillito, esa es la parte que lleva más tiempo, ¿no? Hablando de carpintero. Sí. Porque es que lo importante es eso, es tener el concepto claro y saber a dónde va. Le da otro tiempo, dedicarle tiempo. Sí, ya pulir, pues ahí. Pulir, ponerle la música, ver la, el tema melódico y eso. Entonces, a ver, la historia de los osos. Osos. Aquí hay problemas como, bueno. Pero está coquete. ¿Qué quisiera? Hay unas frases que son más largas que otras, pero y hemos buscado como darle coherencia y orden menor a más, como si no sale aquí bien. Entonces, naufragando en el océano, dos osos se encontraron, uno el de la China y el otro colombiano. Los dos nadando a una isla llegaron, y una osa de peluche allí se encontraron. Muy enamorados, su amor se disputaron, y uno a uno ellos se presentaron. Yo soy el ocho panda, y vengo de la China. Hago kung fu en las noches, y soy maestro de cocina. De anteojos soy un oso, y qué bellos son mis ojos. No sé cocinar muy bien, pero calmo tus antojos. Soy un gran budista y te enseño a meditar. Yo no soy budista, pero te puedo iluminar. Con mi fuerza rompo ladrillos y con mi cabeza controlo el dolor. Eso es lo que acabo de escribir, no sé. Con historias te llevo a las estrellas y si te dejas, te puedo... Oiga, pero los problemas de tu celular están muy interesantes. Son los conflictos. ¿Por qué no es para niños? Los niños no se enamoran también. Ah, sí. O sea, los niños contemporáneos no tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Muchachos, felicidades a todos los creadores. Avanzaron muchísimo en poco tiempo. Entonces, ojalá que tengan el espacio de poder continuar esos trabajos o proponerse a hacer otros con estos métodos. Y mira, ustedes renunciaron, mandaron para infinito el tema de los barcos, ¿no? Porque les estaba... Entonces, eso es importante, esa disposición a despejar lo que no es esencial. ¿Ves? Muchas gracias, tengan buen fin de semana. Sardita, muchas gracias. Creo que esto nos aporta foto con Rita, que ya pronto no. ¿Y esa quién es? Esa es mi sobrina nieta que nació el día 4. Ah. Segunda sobrina nieta. Un super aplauso. Bueno, todos allá. En el fondo blanco.